tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par. Hoy tenemos 14 de agosto de 2014. Y este jueves la ventana se abre, como siempre, desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura lo dirige Fidel Barbarito. El director de la estación es Manuel Lazo y el que está tras la consola es Luigi Loyo. Saludamos a la compañera Enza García. Debe venir por allí en camino. Saluda también este servidor Randolph Borges. Y por supuesto le damos la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes que sintonizan la ventana a través de Alba Ciudad y que se suman a la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Bueno, abrimos la ventana de hoy con la cantante, cantautora chilena Ana Tijoux, Creo en ti. Creemos en ti, creemos en Venezuela y vaya que creemos, y quiero abrir la ventana del día de hoy celebrando la gran victoria que obtuvo la selección sub-15 de Venezuela en los Juegos Olímpicos Juveniles de Nanjing. 7-0, ¿eh? Las muchachas de la sub-15. Goleada Vinotinto contra Papúa Nueva Guinea en estos Juegos Olímpicos Juveniles de Nanjing. Comenzaron este jueves, sin embargo la inauguración va a ser el próximo sábado. Este arranque del fútbol, por supuesto, para que cuadren los calendarios. Saben que en el fútbol hay que espaciar un poco más los momentos de descanso entre partido y partido. 7-0. Una pelusa lo que hizo la selección venezolana de fútbol, selección femenina sub-15. Y en este partido, 4 goles anotó Deina Castellanos. 4 golazos se mandó Deina, quien recordamos que terminó goleadora en el certamen de Costa Rica. Fue la máxima artillera de ese Mundial sub-17, ahora en esta categoría. También en las Olimpiadas Juveniles se anota 4 goles en un solo partido. Esta muchacha, tremenda la actuación de la venezolana. 4-0 en el primer tiempo. Y completaron la faena las chicas Hilary Vergara, Natalie Pasquel y Gracebel Márquez. Completaron la goleada de 7-0 contra Papúa Nueva Guinea. La nueva participación de la Vinotinto sub-15 en este mundial será el próximo domingo contra Eslovenia. Así que la mejor de las suertes, el mayor de los éxitos, ya lo están teniendo, ya nos están dando orgullo estas muchachas y nuestra delegación en estos Juegos Olímpicos Juveniles, que fueron abanderados toda esta delegación por el presidente Nicolás Maduro Moros. Pasando a otro tipo de informaciones, algo que hoy reseña todo el mundo, pero qué bueno que lo reseñen, porque ya está casi finalizado el conflicto que algunos guarimberos quisieron tomar en sus manos allá en Sidor. La siderúrgica del Orinoco, el gobierno y trabajadores firmaron finalmente contrato colectivo, terminó el conflicto en esta empresa estatal y por supuesto trabajadores, pero verdaderos trabajadores, nada que ver con los guarimberos, festejaron este gran éxito de la masa trabajadora, de la masa obrera. Finalmente fueron establecidos estos acuerdos entre el gobierno y la siderúrgica del Orinoco para firmar un contrato colectivo de los trabajadores tras arduas e intensas negociaciones que se llevaron a cabo durante varios meses. Lo informó José Meléndez, el secretario de organización del sindicato de Sidor, quien saludó el consenso al que llegó con el Ejecutivo Nacional para el beneficio de la clase trabajadora de la empresa, quienes estuvieron en la mesa de negociación con el objetivo de lograr la aprobación de varias peticiones que beneficiarán a más de 14.500 empleados. Hoy el objetivo de los trabajadores para salir del contrato colectivo fue cumplido, dijo Meléndez. quien dijo que no fue fácil y hemos pedido disculpas por las actividades que hemos tenido que llevar a cabo en defensa de nuestros derechos. Vamos a elevar la producción y la eficacia de la empresa. Que así sea, hermano. Que así sea. Así esperamos, ¿no? No tengamos que seguir esperando porque el gobierno tome otro tipo de iniciativa, sobre todo con la fabricación de cabillas, ¿no? Para la gran misión Vivenda Venezuela. Ustedes saben que el gobierno ha tomado la iniciativa por la falta o la escasez de producción que ha tenido Sidor en cuanto a cabillas se refiere. Bueno, todos los armamentos que han sido confiscados se están fundiendo y a partir de allí se van a hacer cabillas para la gran misión Vivenda Venezuela. Bueno, esperemos que también, después de firmar este contrato colectivo, los trabajadores de Sidor también impulsen la producción que bastante hace falta en nuestro país. Una responsabilidad que ya cumplió el Ejecutivo, esperemos la responsabilidad que cumpla también la masa trabajadora de Sidor, que se distancie también de los guarimberos, ¿no? Que se distancie de quienes quisieron llevar el conflicto, la disputa que tenían los trabajadores de Sidor. Algunos quisieron orientarla hacia el camino de la guarimba, hacia el camino de la desestabilización, y por fortuna se ha logrado, de buena manera, llegar a un acuerdo entre trabajadores y Ejecutivo Nacional. La ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, celebró el feliz término de estas discusiones a través de su cuenta en Twitter, de varias informaciones que suministró la ministra, dio cuenta de la derrota que sufrió la guarimba en Sidor. Triunfaron los trabajadores, escribió la funcionaria, sobre la corriente guarimbera. Expresó también que los trabajadores de Sidor dan lección de patria y sectores opositores que buscaban reeditar guarimba en Guayana no volverán, indicó finalmente al celebrar el acuerdo que favorece la paz laboral en esta empresa básica de nuestro país y en toda la región. Se puso fin de esta manera a un conflicto que ya tenía algún tiempo y que se había recrudecido en los últimos días. En este momento, dijo la ministra, se logra acuerdo con los verdaderos trabajadores de Sidor. José Meléndez logró el acuerdo que pone fin a las acciones violentas, informó la ministra de Comunicación en su cuenta en Twitter de Rodríguez Ninci. Así tenemos que celebrar, por fin, ¿no?, esta negociación. Otro de los triunfos que se ha notado la revolución es este que estamos conquistando en la zona fronteriza colombo-venezolana, la lucha, la guerra sin cuartel, como tiene que ser, contra este delito que es el contrabando. El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, quien además instaló esta comisión especial que va a trabajar contra el contrabando, anunció que el plan de choque contra este flagelo debe contar con la participación del pueblo. Dijo Arreaza que el plan de choque especial contra el contrabando de extracción en la frontera con Colombia, acordado por ambas naciones el pasado 1 de agosto, es un logro importantísimo para ambas naciones y que todos debemos ser copartícipes de esta gran estrategia de choque contra el contrabando para ir avanzando a paso firme y ojalá que este ilícito deje de ser un problema para Venezuela, expresó Arreaza en el Palacio de Miraflores. Una transmisión que realizó Venezolana de Televisión la tarde-noche de ayer recordó a Arreaza que la guerra económica implementada por la ultraderecha en contra del pueblo venezolano se desarrolla con distintas variantes y desde distintas vertientes. Por tal razón destacó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, diseñó un plan estratégico que contempla una operación sistémica hacia todos los ámbitos, desde los lugares de almacenamiento de los productos hasta la casa de los venezolanos de ser necesario. Apuntó que donde exista una irregularidad, el pueblo debe comunicarlo a instancias gubernamentales como la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, que preside desde ayer, que apareció en Gaceta, el entonces diputado Andrés Eloy Méndez, quien ahora es superintendente de costos y precios justos. Tanto Méndez como los ministros para la comuna, Reinaldo Iturriza, para planificación y desarrollo territorial, Ricardo Menéndez, para industrias, José David Cabello, alimentación, Herbert García Plaza, y además el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, forman parte de este Comité Binacional de Comando y Control Fronterizo por Venezuela, dirigido por el general de división Noguera Silva, señaló Arreaza. En tal sentido, adelantó que los ministros para Industrias y Alimentación presentaron este miércoles un plan para el abastecimiento del país que va a permitir el diseño de políticas económicas especiales en la zona fronteriza. Entre las múltiples acciones que tiene prevista el Estado venezolano y sus funcionarios está garantizar la soberanía alimentaria, la creación del Estado Mayor Cívico-Militar, que está conducido, por supuesto, por este funcionario, del cual forma parte el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López, así como el cierre temporal de la frontera desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, esto para el transporte particular. Recordamos que para el transporte de carga pesada es desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la noche. Increíbles las declaraciones que ha salido a dar gente de oposición. Increíble. ¿Saben con qué se han topado estas personas? Con que el cierre temporal, parcial, de la frontera colombo-venezolana está afectando a los estudiantes que van de un lado a otro de la frontera. Y es que estudian de madrugada, me pregunto yo. ¿Será que estudian de madrugada estos muchachos que ahora han salido a quejarse desde la oposición, a decir que el Estado venezolano está violando su derecho a la educación porque cierra la frontera en las madrugadas? Señores, si ustedes andan por ahí en las madrugadas, no es precisamente estudiando. Yo no creo que haya un turno de madrugada para ejercer algunas actividades académicas. Será en otra cosa en la que andan. Sí, es un argumento fútil este que han utilizado sectores de la oposición que ya no encuentran de qué palo ahorcarse para echarle tierra al gobierno revolucionario. Damos la bienvenida a Enza García. ¿Cómo está, Enza? Ay, muy bien, gracias, Randall. A todos, pues un abrazo bien grande. Y bueno, tú sabes, las malas mañas de, bueno, no solamente que por la lluvia pues me agarró bastante tráfico, sino las malas mañas de muchos choferes que el cartel te dicen que te llevan a un sitio y al final te dicen, para allá no voy, y te dejan botado. Bien, bueno, pues. ¿No? Entonces, encima que estamos pagando un servicio de transporte colectivo caro, costoso, malo, sí. Los tipos se dan el lujo de no cumplir sus rutas porque no les da la gana y dejan a los pasajeros botados. Recomendación, haga lo que hace ENSA, no les pago. ¿No les pago? No les pago. No les pago. O sea, no me lleva hasta donde voy. Dije, no, mira, te pago. Oferta engañosa. Yo iba para tal lado y no me estás llevando, chao. Así de sencillo. No, entonces no, y encima que tiene la mala maña, porque a partir de mañana rige la nueva tarifa, que es 8.50. Ya la mayoría nos han estado cobrando 8 con el argumento de no tengo monedas. No tengo el realito. Y todos redondean para arriba. Es más, hay unos que les ves las monedas y te devuelven los 2 bolívares. Y si te quedas esperando la moneda, los tipos te insultan, te lanzan la moneda en la cara. No, vale. Entonces no te digo yo. Entonces uno que está exigiendo sus derechos queda como el lambucio, ¿no? Pero bueno, mira, también me he encontrado con choferes que redondean para abajo, pero uno de cada 20. Sí, en todo caso, mira, sigue haciendo falta que el gobierno también le meta el hombro a esta situación del transporte colectivo. Sí. Y decimos el gobierno porque, oye, ahí hay una necesidad urgente de que surjan muchas más rutas de transporte colectivo y público, ese sí es público, del gobierno, administrados por el gobierno, porque de verdad que el transporte colectivo en manos de, no nos referimos a los choferes, nos referimos a los transportistas que agarran y chantajean al gobierno y al pueblo con este asunto de que la hora cero de qué, señores, si ustedes prestan un mal servicio, las unidades están en pésimo estado, no cumplen con lo básico que es las paradas donde tienen que detenerse, etcétera, etcétera. Y bueno, un largo etcétera de las irregularidades que se presentan. Y hace falta que, oye, que por fin el transporte colectivo sea verdaderamente público. Sí, no, y hay que dejar algo claro. El Estado le está echando pichón, trayendo autobuses desde China, están instalando líneas públicas en diferentes capitales, en diferentes ciudades del país. Pero Caracas no. Sí. Lo que pasa es que en Caracas estábamos colapsados porque hay 20.000 líneas de transporte privadas, que son las que generan las colas en la mayoría de la calle, porque utilizan los semáforos como paradas. ¿No? Sobre todo, si hay un centro comercial cerca, tú ves que los tipos se instalan en el semáforo que está frente al centro comercial y pasan hasta cuatro luces verdes y los tipos parados se quedan allí como si eso fuera un terminal. Originando colas. No. Mira, no, entonces... estas son irregularidades tremendas que presenta las fallas del transporte colectivo, sobre todo en nuestra ciudad capital, y hay que destacarlo de esta manera. Nada más en la Avenida Baral, por la Avenida Baral, pasan 50 líneas distintas de camionetas, 50, por una sola avenida. Entonces imagínate si meten una pública, si meten líneas públicas en la Avenida Baral. Es un estacionamiento gigante. Terrible. Entonces hay que poner orden en lo que es el transporte de Caracas, porque efectivamente se está invirtiendo en el metro de Caracas, se ha invertido en el metro cable, se ha invertido en el cable tren. En el Buscaracas. En el Buscaracas, pero eso no llega a todos lados. Claro, claro. Existimos muchas personas que vivimos en zonas por donde ni siquiera pasa el metrobús. Sí. Entonces, oye, tienen que poner orden en lo que es el transporte colectivo de aquí de Caracas, porque somos rehenes de mafias. No todos los camioneteros son mafiosos, no todas las uniones o federaciones de transporte colectivo privado son mafiosas, pero hay otras que sí. Entonces uno está sujeto a cómo amaneció el chofer o cómo no amaneció el chofer, o si se quiere redondear más o se quiere redondear menos, o si tiene ganas de calarse una cola o no tiene ganas de calarse una cola, y nadie controla eso. Y bueno, estaba escuchando también, Randolo, bueno, ya hablaremos sobre eso, los argumentos de la oposición con lo del cierre de la frontera. Sí, sí. El cierre nocturno es vergonzoso. Terrible. Insisto, el que defiende el contrabando es porque se lucra de él mismo. Yeah. Es porque le saca un beneficio a ese contrabando. Ya vamos a seguir hablando de este tema al regreso de nuestra pausa musical. Son las 10:25. Tenemos a Charles Daniels. Suerte con este compra y venta. Luchamos por la democracia real y verdadera, terminamos siendo los tiranos. Y los verdaderos tiranos que invaden, matan, ellos son los grandes demócratas. Le ocupamos el templo con el dios mercado. Él nos organiza la economía, la política, los hábitos, la vida, y hasta nos financian cuotas y tarjetas la apariencia de felicidad. Eso lo logra el capitalismo. Y la hegemonía mediática. Que hemos nacido solo para consumir y consumir. Somos consecuencia de una sociedad en decadencia. Creencias y penitencias argumentan al esclavo con su agencia de obediencia y sentido de pertenencia. No hay clemencia, entonces gloria al pueblo bravo. Cultura capital fallecida pero no enterrada. Intelectual imperial con las ideas gobernadas inventaron lo legal. Oficial, no creo en nada y entiendan que no podrán con esta manada juntada. Amantes de la flojera, como decía mi primera, la patria es el hombre. Canta, canta, compañero, si lo material anhelas, la novela te consuela. Prisionero por dinero, inconsciente del obrero, cuatro paredes y una jaula. Accedes a las redes tratando de elevar el ego, donde sea que los pedes, todo gira en torno a ti sin importar a quién agredes. Pero no eres insensato, está claro lo que sucede. Se nota la euforia al ver que en abundancia quieres tener. El que no tiene pa' comer tampoco puede contener las ganas de abandonar el deber, el ayer, clases sociales que deben desaparecer. Se nota la euforia al ver que en abundancia quieres tener. El que no tiene pa' comer tampoco puede contener las ganas de abandonar el deber, el ayer, clases sociales que deben desaparecer. No van a disponer del tiempo, menos de la plusvalía. No le vendo mi energía ni a las grandes mayorías. Hago un lado todo lo que han creado. El mundo de sabios en el que hemos nacido ha colapsado, y el que todo ignora todo aprende. Bien por el que se desprende y no pretende. ¿De qué depende el que se vende? Que nada tiene, todo gana. Tal vez no estaremos mañana para el colapso de la vida humana. Que los antiguos se retuerzan en su tumba al sentir que este aparato de producción se derrumba. Suerte con este compriventa, que se fomente lo que aparenta y argumenta que la clase es violenta. Y el que todo ignora, todo aprende. Bien por el que se desprende y no pretende. ¿De qué depende el que se vende? Que nada tiene y todo gana. Tal vez no estaremos mañana para el colapso de la vida humana. Que los antiguos se retuerzan en su tumba al sentir que este aparato de producción se derrumba. Suerte con este compra y venta, que se fomente en lo que aparenta y argumenta que la clase es violenta. Se nota la euforia al ver que en abundancia quieres tener. El que no tiene pa' comer tampoco puede contener las ganas de abandonar el deber, el ayer, clases sociales que deben desaparecer. Se nota la euforia al ver que en abundancia quieres tener. El que no tiene pa' comer tampoco puede contener las ganas de abandonar el deber, el ayer, clases sociales

vengan a corear mi guaguancó pa barrio obrero. Oye, mi guaguancó pa barrio obrero. A la la la la la la la la la la la la la la. Oye, mi rivala, con Martín Manuel, mi guaguancó pa barrio obrero. Barrio, mi querido barrio, esta canción es para ti. Escucha el guaguancó que te dice así: mi guaguancó pa barrio obrero. Oye, quien dijo que me marchaba de mi barrio, yo no me voy y te digo que yo sí me quedo. Ahí tenemos a Alfredo Linares, para el barrio obrero, para todos los barrios que trabajan, que laboran, que hacen patria y que están repletos de esa clase trabajadora que nos dignifica día tras día. Son las 10:36 y esta es La Ventana a través de Alba Ciudad. Y Enza, apenas estamos a 14 de agosto, uh-huh. Diríamos que esta es la mitad del periodo vacacional, ¿no? Sí, señor. Periodo vacacional, sobre todo escolar. Y ya hay estimaciones, no lo dice el gobierno, ojo, no lo dice el gobierno, lo dice la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela. Han dicho que hasta el momento, lo que va de periodo vacacional, ya se estima un aumento de ocupación hotelera del 10% con respecto al año pasado. ¿Qué le parece? Bueno, la gente está saliendo a vacacionar, como también hace unos días, hace unas semanas, había dicho el ministro de Transporte Aéreo que aumentó la cantidad, la afluencia de personas por los terminales internacionales del país. O sea, que no es solo la ocupación hotelera aquí en Venezuela. La gente también está viajando fuera del país e incrementando las cifras con respecto al año pasado. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde está la pelazón? ¿O es que la gente de verdad no le está dando prioridad a lo básico, a lo necesario para vivir? Y se está olvidando de sus compromisos de pago de lo cotidiano, pues, que alquileres, o viviendas, o carros, o colegios, y se está yendo a vacacionar, o es que todavía queda mucha plata para disfrutar. Sí, o se está generando una bomba de tiempo llamada tarjetas de crédito. Ah, cuidado. Conozco mucha gente que se meten en paqueticos muy atractivos por internet, comprando paquetes turísticos con la tarjeta de crédito, o se van de vacaciones, pagan el hotel con la tarjeta de crédito, pagan los consumos con las tarjetas de crédito, después tienen tremendo mono con la tarjeta, para pagar el mono con la tarjeta, tienen que dejar de comprar comida y dejar de pagar cosas que terminan pagando con la tarjeta para que no le corten la luz, porque tienen que llevarse algo al buche, porque tienen que pagar X cosa. Y es una serpiente que se muerde la cola. Cuando te vienes a dar cuenta, las cuotas de las tarjetas son impagables. Pierdes las tarjetas y no consigues crédito más nunca en tu vida en ningún lado. Entonces, las tarjetas de crédito, señores, son un mecanismo perverso que te hacen creer que tienes lo que no tienes. Haces que tus recursos se vayan a una transnacional que vive a expensas de tu endeudamiento. Y voy a decirlo, y una crítica muy constructiva. El Estado, si estamos en, supuestamente vamos hacia un socialismo, el Estado es uno de los primeros que está fomentando el uso de tarjetas de crédito. Primero, al limitar la cantidad de divisas para viajar al exterior a una tarjeta de crédito. O te sacas la tarjeta de crédito o no puedes sacar divisas. Y segundo, la banca pública regalando tarjetas de crédito a diestra y siniestra, subiendo el límite de crédito a diestra y siniestra, y entonces se está instalando aquí el mismo mecanismo perverso que hay en lugares como los Estados Unidos, donde los índices de suicidio por el acoso de la banca a los deudores de las tarjetas son impresionantes. Esto me recuerda una frase, una canción de Rubén Blades, ¿no? Aquella de plástico, que se refiere a la pareja plástica, ¿no? Una pareja plástica de esas que veo por ahí, que están ahogados en deudas para mantener su estatus social, ¿no? O sea, hay gente que cae en esa, ¿no? Un estatus, que vamos a darnos este gustico, que vamos a darnos aquello y tal. Y vamos a aparentar y aparentar las apariencias, que decía Milcar Boscán en estos días, una canción que colocamos por acá para recordar. Bueno, mucha gente cae en esto para mantener un supuesto estatus social y después termina hasta el cuello. Pero bueno. No, y más que estatus social también es consumismo. Sí. Consumismo puro. ¡Ay, me encanta este teléfono! ¡21 palos! ¡Pácata, tarjetazo! ¿Y después cómo los paga? Pues la tarjeta te los cobran con intereses. Entonces. Mucha conciencia, ¿no? Mucha conciencia. Mucha conciencia. Y desde hace tiempo, esto es a título personal, yo le he hecho esa crítica a la banca pública que promueve un mecanismo perverso como es la tarjeta de crédito. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerde, tenemos las vías telefónicas, el 562-7949, el 562-3953. También están disponibles las redes sociales que tenemos nosotros para compartir en el Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, @laventanaabierta. Y nos quedamos desde el corte pasado, Insa. Hay una llamada. Vamos a recibir primero la llamada y después hacemos el otro comentario. Buen día. Muy buenos días. Buen día. Hola, Fernando. Hola, Insa García. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Randol Borges. ¿Cómo le va? A Luis Yerloyo, los buenos días. Alba Ciudad, usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de Latillo. Amigos, ustedes tienen razón. La sociedad de consumo. Uh-huh. Esa le pone a uno un paraíso, pero por detrás tiene una espadita. Uh-huh. Así de sencillo. Si usted no tiene el verdadero cuidado y la verdadera organización interna dentro de una compañía que se llama su casa, uh-huh, no se mete en ese problema. Así de sencillo. Porque después hasta puedes perder lo que tú no imaginas que puedes perder. Y es tu tranquilidad. Uh-huh. Déjeme decir que, y en esto al ministro de la cuestión Ramírez, ministro vicepresidente. Vicepresidente del área económica. Uh-huh. Ajá. Y yo quiero hacer esto como una opinión muy personal, pero no puede ser que estemos cayendo en el juego de los demás. Escuché esto entre ayer y hoy a varias personas, incluyendo varias personas que somos rojo, rojito, que yo creo que tienen decoloración ya en ese color. ¿Por qué? Estamos cayendo en un juego perverso. Es cierto que vamos a aumentar la gasolina, no es que se va. Vamos a aumentar la gasolina, el costo de la gasolina, porque eso es necesario. Entonces no podemos estar con el juego de que porque yo soy un colectivo, porque yo soy de coche, el otro es de petare, el otro es de no sé dónde, que eso hay que hacerlo poquito a poquito, poquito a poquito, y que PDVSA entrega todo ese dinero para saber qué podemos hacer con ello. Y entonces el ministro Ramírez, y me perdona porque tengo opinión personal, cae en el juego diciendo no estamos haciendo ningún paquetazo. La gasolina se tiene que subir porque es una necesidad nacional. Así como suena, en mi opinión, es que si cuesta 2.50 la pongan a 5 para que esos 2.50 vayan a la inversión social. Porque PDVSA, ese hueco que tiene, hace falta dentro del presupuesto nacional para una cantidad de cosas como las que hoy estamos haciendo. Tal día, en el día de hoy, se empezaron a pagar la pensión del mes correspondiente al mes de septiembre. Se está cobrando ahorita la pensión de las personas que tienen con el Seguro Social ese beneficio. Entre ellos yo, por supuesto, ¿no? Y me parece, a opinión personal, que es un error que estemos cayendo en ese problema de decirle a los demás que si es un paquete, que si no es un paquete, que si es esto. Esa es una necesidad. Porque si no, ¿cómo vamos a poder cubrir lo que pasó en la siderúrgica? ¿Cómo vamos a poder cubrir lo que se puedan avecinar con Corpoelec? ¿Cómo vamos a poder cubrir una cantidad de cuestiones? Eso es inversión social, amigos, y eso se necesita. Hay que tratar no de callarles la boca, sino de convencerlos que están en un error. Eso hay que cobrarlo y punto. A usted le pasó hoy que no pagó porque la dejaron en otro sitio, ¿verdad? Eso es un abuso de parte de ese señor. Y entonces los señores dicen que, bueno, mire, eso es un costo que yo tengo que... Si te están regalando el combustible... Por Dios, no puede ser. En otro sentido, también escuché, paseándome por las emisoras contrarias a nosotros, lo de María Gabriela Chávez. Ah, bueno, pero era de esperarse. Que si no terminó los estudios, que si no terminó esto, que hace ella ya, que eso es para la gente que tiene presbicia. Cuando se habla de presbicia, se habla de viejo. Supuestamente. Se habla de Diego o de María Corina, que puede ser embajadora alterna de otra nación. Ella sí. Ella sí puede. María Corina sí pudo ser embajadora de Panamá. Ah, y de paso, un país extranjero. Sí, exacto. Sí, sí. Increíble, hermano. Escupimos hacia arriba y nos queda a nosotros mismos, pero de parte de ellos. Porque es que no puede ser. Esa señora, esa señorita, la hija de Chávez, como la señorita María Gabriela Chávez, tiene todo el derecho de que la nación la haya escogido a ella para que sea el embajador alterno en las Naciones Unidas. Aparte de que tuvo el mejor maestro del mundo, que es su padre, Hugo Chávez. Por el que estuvo para arriba y para abajo y lo acompañó en casi todos sus viajes. Es que ella era la que lo acompañaba. Sí. Ella, porque la otra señora es la esposa de... ¿Cómo se llama? El vicepresidente, ¿no? Rosa. Entonces Virginia. Ella era la que lo acompañaba en todo sitio. Su hija para acá, su hija para allá. Esa está más enterada que cualquiera de los que nosotros creemos que son sesudos políticos, no analistas, sino sesudos políticos. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a hacer alegoría a la señorita Chávez, que esa puede y va a poder y será lo que tiene que ser. Ella va a poder con el cargo y mucho más, ¿ok? Que venga. Pues. Sí, mira, Fernando, yo te quiero hacer una pregunta, porque tú varias veces nos has dicho que tú te has trabajado en la visita médica. Sí. Si tú agarras y le cambias un medicamento a una persona, una hipertensivo a una persona, ¿esa persona va vivo directo vía satélite a una terapia intensiva o se muere? Mira, puede tener todos los problemas, empezando por lo que le vaya a cambiar. Si es algo muy fuerte, lo puedo matar. Ok, pero no estamos hablando si mantiene el mismo principio activo. No, no necesariamente. Porque si mantiene el mismo principio activo, estamos hablando de la misma materia prima. Exactamente. Lo que cambia es el nombre de Fantasía, que es el nombre de la medicina. La marca, pues. La marca. El nombre comercial. El nombre comercial. Si mantiene el mismo principio activo y la misma dosificación, no tiene por qué haber ningún problema. Ah, bueno. La consulta... Es el genérico, amigo. Es el principio del genérico. Exactamente. La consulta, ¿okay? La consulta la hacemos al compañero Fernando Lapresta. ¿Por qué, Enza García? Por algo, una perlita que soltó el presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, metiéndole miedo a la gente, acusando al Estado de indolente, porque como a las personas no consiguen el antihipertensivo, por ejemplo, de una marca, entonces se lo mandan de otro y dice que las personas van a caer en terapia intensiva y se van a morir. Qué irresponsabilidad tan grande. qué irresponsabilidad tan grande utilizar, acudir a medios de comunicación y que lo permita además un medio de comunicación a una persona que declare para infundir pánico en la población. Porque esto es lo que están haciendo, infundir pánico en la población. Señoras, señores, cuando se cambia un medicamento, la recomendación que ha dado el Estado, bueno, no se consigue este medicamento, puede tomar este otro, pero si conserva el mismo principio activo, es decir, el genérico, que conserva el mismo principio activo, no hay ningún problema. Usted lo que paga además por otros medicamentos es la marca, el nombre comercial. No, o independientemente, el mismo. Que no se consigue, supongamos que no se consigue el genérico, pero está, por ejemplo, está el dinitrato isosorbide, se llama, el nombre comercial es Isordil. También lo hay de, pues, supongamos que haya otro nombre comercial. No se consigue el dinitrato isosorbide. No se consigue el Isordil, que es dinitrato de isosorbide, pero con ese nombre. Bueno, pero si hay otra pastilla que tiene dinitrato isosorbide, así se llame, la mariposa verde, ese medicamento a usted le sirve. Es válido para esto. Bueno, irresponsabilidad, ¿no?, de estos sectores que utilizan esta coyuntura para hacer propaganda política contra el gobierno. Tenemos otra llamada, la recibimos. Buen día. ¿Aló? Sí, buen día. Hola, Ingrid, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, Rando? ¿Cómo te fuiste de vacaciones en Hawái? Sí, sí. No. Estuve aquí, no salí de mi país. Contigo. ¿Cómo sí. te fue? Me fue muy bien, muy sabroso, disfrutando de la familia. Ah, eso es importante. Sí. Mire, en cuanto a lo que ustedes están refiriendo, mire, es una guerra, pero grande. Eso no es que no hay. ¿Cómo va a haber las cosas que si la pasan por la parte de Pararuba, Curazao, por allá por Falcón, y por aquí por la... las cosas que no hay es porque se lo pasan para Colombia, todo. Es una guerra pero económica grande. Entonces ahora están con el merengue de que los estudiantes, eso es mentira, eso es falso. Bueno, entonces estos estudiantes que vayan, como yo no sé si ustedes vieron el video de Sura Conducta, cuando el hombre llevaba por el río en el acuesta una nevera y el otro una lavadora y el otro por el río no pasa. Entonces esos estudiantes que se busquen una canoa para pasar para acá, así es que les cuesta mucho. Eso es mentira. Esta gente vive del contrabando, y esta gente, como no pudieron con las guarimbas, están haciendo esta guerra económica. Dijeron, no pudimos con la guarimba, vamos a hacer esto y pasar todos esos productos. Ustedes no se dieron cuenta que eran de la Polar. Sí, vale. La gran mayoría era de la Polar. Entonces, yo estaba buscando un chapú que yo uso y en todas partes, no he llegado, es que no hay esto, que no hay el otro. Pero ¿cómo va a ver si lo mandan todo para cuando el gobernador interviene allí un camión? Ahí estaba el champú en línea, que fue el de los cartones de huevo, que fue el de, ahí está, digo, pero ¿cómo lo uno consigue uno aquí? ¿Cómo lo consigue uno aquí? Si todo lo mandan para allá. Es un abuso, una grosería, otra cosa. Mira, Rando, me preocupa lo siguiente. En el Varga, en menos de 8 días, eso es lo que quiero que investiguen, que el Ministerio de Salud haga un paneo, que vaya hacia allá, porque la muerte de 2 jóvenes que murieron por una bacteria que adquirieron. Uno de 23 años, uno de 27 años, tuvieron un accidente, salieron bien de su operación y luego mueren la semana pasada. El jueves pasado murió uno de 23 años, hijo de una docente que es amiga mía. Y el otro, por acá del Prado, que muere también sobre una caída, muere también por una bacteria. ¿Qué es eso? Si les digo, mi hermana tuvo un accidente que la hubo un carro allá en la Florida y buscamos dónde llevar los bomberos, al final cae en el Varga y yo rezando, ay Dios mío, que no sea en el Varga, si tiene fractura de cadera, yo rezando porque ya yo tenía esto en la mente, lo que había pasado allí. Entonces, fíjense bien, le exigen al muchacho que le busque una inyección intravenosa, un ketoprofeno que no lo había en ninguna parte, el muchacho, no, el hijo buscando, lo consiguió, pero intramuscular. Entonces, el muchacho, menos mal que el hijo tiene hasta buen humor, y me dice sonriente, no tía, se compadecieron de ella y sacaron uno que tenían encaletado ahí. O sea, sí lo tienen tanto, sí tienen las cosas. Eso es para echarle la partida para atrás al gobierno, para que no sirva, que el gobierno no sirve. Y aquí hay una droguería en el Prado de María, mi esposo de ayer ahí, meten cajas de cualquier tipo de medicamento. Ajá. ¿Para dónde? Le pregunto yo. Distribuyen eso. Eso está ahí, se quita la Marina. En toda la esquina de la Marina y en el Prado de María. Les pregunto, ¿esa cantidad de medicamentos para dónde van? Porque son cajas. Ajá. todo escondido, todo es una guerra económica. Ah, y todo, para todo, hasta en las tiendas musicales tienen escondidas las cosas. Todo, todo es una guerra, eso es, y todo el tiempo porque va a caer Maduro. Desde que se montó el presidente Maduro está cayendo. Ayer me lo dijo un señor, él no va a durar mucho. Mira, mijo, le dije, déjate esa estupidez, porque desde el mismo día que el presidente Maduro comenzó, lo están tumbando. Así que te deja, no estés repitiendo eso. Pero claro, con esta guerra económica que tienen y la gente haciendo aquí colita para comprar una lechita y pasándolo todo para Colombia. ¡Qué mantequilla! Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego, Ingrid. Un beso grande, mira, Ingrid. Aquí tiene mucho sentido lo que ayer refería el vicepresidente Jorge Arreaza. Hay que hacer una inspección y esto, bueno, había tardado bastante, pero menos mal que se está tomando conciencia del alto gobierno de esta necesidad. Tomando conciencia de que hay que hacer un control de toda la cadena, desde la importación de la materia prima, pasando por la elaboración, por la distribución, por la llegada al cliente final, etc. Toda la cadena tiene que ser supervisada, porque aquí sencillamente estamos, bueno, en cualquier eslabón de esa cadena de distribución, o en varios eslabones, o en todos los eslabones, hay corruptos, hay gente corrompida, metiéndose cualquier cantidad de dinero, aprovechándose de esto y tratando de hacer, bueno, su agosto, ya que estamos en agosto, ¿no? Tratando de hacer su tremendo agosto con cualquier parte de la cadena de distribución. Y el que resulta afectado es el comprador final. Siempre el pueblo, lo decía en estos días el presidente de la República en su programa En Contacto con Maduro, el pueblo es el más afectado. Porque es el que tiene que pagar o el que tiene que sufrir el hecho de que no hay una cosa, no hay la otra, porque estos señores se han dado la tarea de sabotear desde todos los sectores y tratar de sacar la mayor rentabilidad posible. Cuando veíamos las incautaciones que estaban haciendo el día martes, que lo transmitió en directo el presidente Maduro, las incautaciones que se estaban haciendo en la frontera, un solo camión que iba pasando desde Venezuela hasta Colombia, que fue parado y su mercancía confiscada, un solo camión podía meterse con la carga que estaba pasando, $1,000,000, pero un millón de los grandotes, ¿no? Sí, lo que antes era un millardo. Un millardo de los viejos. Estamos hablando de $1,000,000 con una carga. Y eso nada más en lo que le quedaba en el bolsillo a la gente. Lo que queda en el bolsillo. Imagínense lo que están haciendo estos señores para hacer ganancias. Saqueando, están saqueando el país. Un saqueo, vale. Mira, son las 10:55. Momento de establecer pausa musical. Entonces lo decimos a todos los que nos hacen la guerra, bien sea económica, bien sea mediática, bien sea psicológica, y a todos los que quieren vivir engañados de que todo lo que está pasando es culpa del gobierno y no ven más allá. Biover y los Pirados dicen justamente esto: no ves más allá. Que arropado en la basura

el pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Cuéntame un poquito más, mi viejo, de aquellos tiempos. ¿Qué importa si la nostalgia invade mis sentimientos? Si presientes mi tristeza, no te detengas por eso. Que tus palabras me vuelven a nuestros propios ancestros. Oír tu voz temblorosa para mí es un alimento. Y entre palabras o cosas, ven y cuéntame otro cuento. Con detenimiento, contarme de tus hazañas, buenos y malos momentos. Buenos y malos momentos, cuando en el llano no había más que caballos mostrencos, cuando poco se sabía de los caminos del centro, cuando con su algarabía despertaban el silencio, el tupial y el chicuaco, peleando por su aposento. En las parrandas de campo, los copleros verso a verso, sonaba un zumba que zumba, chipolas es por derecho. Cuando los toros coleados era un entretenimiento, las mangas eran de palo, en el pueblo a campo abierto, el corral hecho de tramo y de palma eran los techos. Se cocinaba con leña en un fogón descubierto, cuando el humano sentía por los días santo respeto, y la palabra de un hombre era como un documento. Todo se ha deteriorado por nuestro comportamiento. Él ya no queda su nombre, su tristeza y su lamento. Sigue contándome, viejo, que estoy feliz y contento, y así podré conocer parte de lo que se ha muerto, y a través de tus palabras poder contarle a unos cientos que todo esto está plasmado en las páginas del tiempo. Mientras alguien lo recuerde, ya no estará despierto, aunque a veces no entendamos la razón de todo esto. A ese suelo le debemos muchas cosas de lo nuestro. Él es parte de la historia con todos sus elementos. Con todos sus elementos, allí nació José Antonio, pero Camejo el Recio, varones de recia estampa, guerreros de nacimiento, forjadores de esperanzas, para nadie es un secreto. Por eso, viejo querido, ante Dios te lo prometo, que el llano y sus tradiciones andarán siempre en mis versos. Como agua de tinajero, como brinchal reseco, como el caballo y la silla, la totuma y el sujeto, el garabato soguero, el cincho de hacer el queso, la troja cebollinera, el jagüey y su silencio, donde se ahogan las penas de un agobiante despecho. A través de mis canciones, al mundo se lo confieso, de defender mi terruño, lo juro y no me arrepiento. Siete minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos este bonito tema de Freddy Arévalo, Tiempos de Ayer, ¿no? Aquellos tiempos en que la palabra de un hombre era un contrato. Sí, cómo no. Ay. Aquellos tiempos en que, disfrutábamos, ¿no? En que disfrutábamos mayor ética en el comportamiento, las familias estaban más unidas, ¿no? Bueno, historias que nos contaban nuestros abuelos. Que nos conté, pues yo tampoco las viví, ¿no? Ella, nosotros no la hemos vivido, lamentablemente, en estas generaciones todavía formadas en la Cuarta República, cuando, bueno, habían nosotros escuchamos allá, pequeñitos, todavía escuchábamos como una leyenda, aquello cuando, esto justamente, la palabra de un hombre o de una mujer era ya un contrato. La firma de un contrato era su palabra. Y a estos tiempos, lamentablemente, se han perdido. Esperemos que poder rescatarlo, ¿no? Para que nuestros niños, las generaciones que nos siguen, puedan vivirlo, puedan disfrutarlo. Mira, mañana viernes 15 de agosto van a haber muchísimas cosas. Una, recordar que se cumplen 10 años de la victoria del referéndum del presidente Chávez, aquella victoria sellada de la campaña de Santa Inés, tremenda victoria que se dio, 59,1% del país le dijo, sí, comandante, quédese con nosotros, usted tiene que seguirnos gobernando. Mañana también vamos a estar celebrando nosotros la vida, celebrando la vida de aquella, de aquellos que solo se mojaron, pero siguen allí en la orilla. Celebrar la vida y la obra y el legado musical de nuestro grupo Madera. Un día como mañana se hundió aquella embarcación, Esther se llamaba la embarcación, que se hundió en el Orinoco, donde perdieron la vida 11 de los integrantes de esta agrupación, del grupo Madera. Y mañana también finaliza un encuentro que estamos nosotros viendo con mucha dedicación. Y esto tiene que ver con información que nos envía la gente del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. Hasta mañana viernes 15 de agosto, más de 1,000 productores y productoras participan en este encuentro campesino del Estado Falcón. Venezuela tenía antes 2 millones de personas con hambre. Ahora está por debajo del 2,5. Esto lo informó, escuche bien, Marcelo Resende, él es representante de la FAO, este organismo de las Naciones Unidas, en Venezuela. Un total de 1,070 productores y productoras en el territorio nacional están desarrollando sus propuestas en el Encuentro Campesino de Falcón, llevado a cabo en la Escuela Técnica Robinsoniana de Agricultura San Luis. A esta actividad participó la viceministra de Pesca y Agricultura, Tibisay León, quien expresó que estos foros son un legado del comandante Chávez. Cuando tenemos estas actividades, él está presente, ya que los campesinos y el Ministerio de Agricultura y Tierra son un solo equipo, celebrando, por supuesto, que Venezuela es un país con menos hambre cada vez y que está luchando en favor de estos campesinos que ahora disfrutan de sus tierras, luchando porque la producción interna siga elevándose y tengamos la soberanía alimentaria tan anhelada. Y se te olvidó otro evento. ¿Cuál? Mañana a las 6 de la tarde en la Sala Río Reina, el Teatro Teresa Carreño, se hará entrega del Premio Libertador al Pensamiento Crítico a Marta Harnecker, que es la ganadora de esta edición. Se hará esta entrega, contará con la presencia del presidente de la República, Nicolás Maduro, este acto en el cual, por supuesto, se honra a esta periodista, investigadora chilena, Marta Harnecker, con, bueno, una gran obra literaria que nos ha presentado ahora. La obra literaria se llama Un mundo a construir, nuevos caminos. Socióloga y periodista Marta Harnecker es la que está premiada y, por supuesto, un acto que desde hace más de cinco años, ya tiene, ¿cuántas entregas? Esta es la sexta entrega, si no me equivoco, del Premio al Pensador, el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, que se realiza en nuestro país, avalada por el Ministerio del Poder Popular para la cultura. Tenemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Darwin Parra nos dice: saludos, camaradas, me quedo con la tesis de ENSA. La anaconda de las tarjetas de crédito ahorcó a los ahorristas estadounidenses. Me disculpan que me ponga como ejemplo, pero desde marzo estoy intentando viajar a Brasil y heme aquí, no tengo tarjeta de crédito y no voy a sacar una. Para hacer turismo en los países de Mercosur necesitamos obligatoriamente dólares y la pinche tarjeta de crédito. Ah, se pregunta Darwin Parra, totalmente de acuerdo con él. No debería. Y dice Casanova Tiacoro: hola, camaradas. Les digo que una amiga que vive en los Valles del Tuy presentó alta tensión arterial. La doctora que la atendió la remitió urgente a la maternidad en San Martín. Llegó cerca de las 5 de la tarde, aplicaron tratamiento para parto. Resumo, a las 12 de la noche se quejó con un doctor, le dijo su situación. Gracias a la intervención del doctor, ella se salvó porque tenía preeclampsia. Perdió a la bebé. Dijo que es horroroso el tratamiento de las parturientas en la maternidad. Hago un llamado al ministro Armada para que investigue la situación. Que la investigue y ella puede demandar a esos médicos, a los médicos, que, médicos y enfermeras que la maltrataron, porque la ley para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que tipifica y castiga el maltrato obstétrico. La violencia obstétrica está acá. La violencia obstétrica, sí. Los puede demandar. Y la va a ganar. Y va y gana la demanda. No va a recuperar a su bebé, pero por lo menos se hace justicia. Sí. Tenemos llamada telefónica, recuerden las vías de contacto por esta forma de comunicación, 562-7949, 562-3953. Buen día. Aló, buenos días. Sí, buen día. Uh-huh. Soy Carlos. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Bien, mira, para comenzar con lo del contrabando, te voy a decir la razón por la que no se acaba ni el contrabando, ni la delincuencia, ni muchos de los males que van en crecimiento, ¿no? Uh-huh. Fíjate, tú hablabas de el camión ese que llevaba 1 millón de bolívares fuerte, ¿no? No, bueno, se iban a ganar 1 millón de bolívares fuertes. A ganar, bueno, okay, si eso es lo que van a ganar, imagínate cuánto están dispuestos a soltar en las alcabalas. Ajá. Para que lo dejen pasar. Es ahí el problema. Hace algún tiempo el camarada Diosdado Cabello dijo que unos generales se fueron a una alcabala, ¿no? Uh-huh. No pasó un solo camión de contrabando. Dijeron, bueno, nos vamos. Se hicieron los locos, dieron una vueltica y regresaron. Cuando regresaron, había unos 3 o 4 camiones ya listos para pasar. Entonces, ahí está el problema. Y no solo en la frontera con el contrabando. Mira, hay cuerpos policiales estatales que montan alcabala de tránsito y, bueno, ni te cuento cómo hacen su agosto allí. Y entonces, ¿cómo tú crees que se va a acabar un problema si hay gente que se está lucrando de ese problema, ¿ves? Entonces, el problema es lo que le estaba mencionando ustedes, la ética, la moral, uh-huh. No la hay. Entonces, mira, por más planes que se pongan desde arriba, desde el ministerio, desde presidencia, muy buenos los planes, ¿quién lo va a ejecutar? Es la pregunta. Entonces, si el que lo va a ejecutar abajo se va a aprovechar del problema para lucrarse, entonces el problema no se termina y ahí tenemos todos los males que nos están aquejando en los hospitales, con la seguridad misma. Mira, en el pueblo de donde yo vengo, cuando atrapan un malhechor, bueno, son tantos para que se vaya libre. Entonces, claro, la persona que delinque sabe que pagando queda libre. Entonces el problema no se acaba porque hay mucha gente que se está lucrando del contrabando, de la inseguridad, de muchos de estos elementos, y el problema es que pareciera que desde arriba no se ve esa situación. Es un problema de ética y de moral. Mientras no se ataque el problema de la moral en los cuerpos que están llamados a hacer cumplir la ley no se va a cumplir, por muy buena, por muy extraordinaria, por muy bueno que sean los planes. Si el que la va a ejecutar no es una persona pulcra en su moral, no se va a llegar a cumplir. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y por eso van creciendo los problemas cada vez más. Porque, claro, mucha gente se está llenando los bolsillos y esa es la realidad. Entonces, ese es lo que hace falta, pues poner, digamos, el ojo en esa situación particular y, bueno, que hayan sanciones ejemplares para que la gente se ponga las pilas, porque no es justo que el que tiene que hacer cumplir la ley se está aprovechando de la violación de la ley. Oye, muchas gracias por la llamada, por el comentario, por el diagnóstico, además, que haces de la situación y por la aportar también la posible solución, claro. que es una solución lógica, la sanción, el castigo ejemplar. Hasta que no haya castigo ejemplar, no se va, aquí no va a haber ética. Yo creo que en la ley recién promulgada, ley de costos y precios justos, en la parte de las sanciones, a mi modo de ver las cosas, las sanciones son muy flojitas para la dimensión de los delitos que se están cometiendo. Hay sanciones que son máximo 10, 12 años de prisión. Si te portas bien, te damos un beneficio, quedas libre, tienes que presentarte de vez en cuando, pero quedas con los bolsillos forrados de billete. ¿Mm? El Estado también había tomado una medida que, además de aplicar las sanciones económicas a las empresas que incurran estos delitos, le iban a congelar las cuentas bancarias. Yo no sé si esto se sigue haciendo, ojalá. En el caso de la frontera y los funcionarios de seguridad que nos planteaba el amigo, se había anunciado también que iban a cambiarse con una regularidad bastante, bastante notoria y con bastante regularidad. Se iban a cambiar los funcionarios que operan en las fronteras. Creo que 3 meses, cada 3 meses iban a hacer la rotación. Yo no sé si esto se sigue haciendo o si se empezó a hacer, mejor dicho, pero ojalá, esta es una medida. Que no permanezcan tanto tiempo enviciándose, envileciéndose algunos funcionarios en la frontera, porque entonces conocen al camionero, conocen al transportista, conocen al dueño de la empresa, ta, ta, ta, y se fragua toda esta estrategia terrible que es la complicidad para seguir pasando mercancía, mojando manos por allí. Esto tiene que acabarse. Y lo que nos refería el compañero, que nosotros siempre mantenemos en nuestro programa, aquí la revolución tiene que obligatoriamente pasar por un hecho cultural. El hecho cultural no es solamente arpa, cuatro maracas, joropo, gaita, parranda de San Pedro, que si los diablos danzantes del Corpus Christi. Eso no es un hecho cultural solamente. Por supuesto, el hecho es cultural es nuestra manera de percibir el mundo, la forma como nos comportamos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿A qué pertenecemos? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo comportarnos en sociedad? Ese es un hecho cultural también. Y esto, lamentablemente, no está siendo atendido. No está siendo debidamente atendido. La transformación social de Venezuela, que seamos un país cada vez con ciudadanos mucho más responsables, mucho más éticos, ciudadanos con compromiso de vida, más allá del interés personal, que ame a la patria. Y esto hay que profundizarlo. Y vaya que hay que hacerlo desde nuestras escuelas, pero hay que hacerlo también con la gente que ya está grandecita. No, y hay que hacerlo en la casa con el ejemplo. Sí, ¿no? Señor. Tenemos llamada, buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo estás, Enza? Mira, era para agregar un poquito más lo que estaba hablando el camarada anteriormente. Uh-huh. Si nos ponemos a estudiar o a ver cómo es posible que un funcionario policial, militar, guardia nacional, con un sueldo, que más o menos un sueldo promedio no es una gran cosa, o sea, un vehículo superior a lo que pueda pagarse como tal con su salario, o sea, una vivienda que cualquiera ve ese funcionario y si lo conoce de poco tiempo, se da cuenta que el señor lo que está es percibiendo por su labor como funcionario un dinero extra. No sé si me entiendes. Yo conozco muchos funcionarios de los cuales se dan un estilo de vida que jamás en la vida pudiesen pagarse con el sueldo que perciben. Uh-huh. Es algo que también el Estado debería de hacer un poquitico hincapié en eso. Porque si tú te pones a ver un funcionario que percibe un sueldo que no llega a 10.000 bolívares mensuales, se da unos gustos superiores a lo que pueda percibir un dueño de una compañía, y no es por menospreciarlo, sino simplemente porque, oye, mira, si tú te ganas 10.000 bolívares mensual, ¿cómo tú te gastas 30-40.000 bolívares mensual? Porque solamente el seguro de un vehículo ahorita supera los 30-40 millones de bolívares. Sí. Entonces, ¿cómo tú justificas que estás pagando un seguro a un vehículo el cual no puedes ni siquiera pagar el vehículo? Oye, ¿cómo tú le pagas el seguro, los gastos? De algún otro lado sale esa plata, ¿no? Por eso habría que chequear un poquito esa parte, porque no es nada más lo que comentaste tú, un funcionario que sabe que si se mete en un problemón de esto por percibir 1.000-2.000 millones de bolívares, le van a dar una sanción de 5 años, y si te portas bien va para afuera rapidito, y aparte que con la plata que estás ganando puedes pagar para salir muchísimo antes, que no se mete en ese problema. Es lamentable, pero es así lo que estamos viviendo. Deberían de quitarle el dinero, porque también la otra es, si no lo pongo a nombre mío, lo pongo a nombre de mi esposa, mi hijo, mi cuñado, mi hermano, ¿me entiendes? Oye, ya basta con esa situación. La gente se cansa de ver que esa situación se repite en repetidas oportunidades y no se hace nada. Muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti por la participación, hermano. Gracias por esto. Es una forma de desahogo, pero también de mantener viva esta crítica y las recomendaciones que se hacen, de estar rotando continuamente este personal, formándolo continuamente en valores, en principio, pero también hace falta la sanción, y la sanción ejemplar. Para ello, mira la cantidad de problemas que hemos destapado en tan solo un momentico de programa, ¿no? Se trata de conflictos morales en todos los sectores, que se agravan desde lo comercial, desde el funcionario, desde el funcionario justamente de seguridad, militar, policial, pero también en los tribunales, donde hay gente que vende la justicia porque tampoco tiene valores. Entonces hay que meterlo en todos los sectores de nuestra sociedad. Tenemos un grave problema social grave problema moral. De descomposición en lo moral. Es nuestro problema principal. No es que la economía nos está asfixiando, no es que la inflación, no es que se van a subir la gasolina, no es que no hay leche, no es que escondieron en la harina pan, que no sé cuál. Nuestro problema principal, señores, y si no nos damos cuenta es de moral, ello... Es moral, señores. Si no nos damos cuenta de ello, seguiremos pifiando una y otra vez. Nuestro problema principal es moral, es ético. Es cultural, no nos estamos portando bien, queremos pasarle por encima a los demás todo el tiempo, queremos hacer nuestra voluntad, beneficio propio sobre el beneficio colectivo. Ese es nuestro problema principal como sociedad. Y si no lo corregimos, vamos a seguir enfrentando este y otros vicios, porque el bachaqueo, el contrabando, la especulación, el funcionario que roba y que se deja robar, etcétera, no son más que consecuencias de todo lo que estamos hablando, de ese vicio que es la pérdida de valores, la pérdida de principios, la pérdida de esa riqueza moral que nosotros tenemos que seguir construyendo y fomentando. Perdiendo todo eso, lo demás es sencillamente la consecuencia del problema. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos invita la Fundación Compañía Nacional de Danza para mañana a las 4 de la tarde en la Galería de Arte Nacional en Bellas Artes. La temporada de danza contemporánea, la entrada es libre. Nos dice Juan Guirola, frente a las mentiras de los medios, ¿qué hace Conatel? Una duda que tengo, ¿William Castillo o Delcy Rodríguez? ¿Alguna sanción? Dice Adán García, claro que es culpa del gobierno, que dice que hay una guerra y actúa como si fuéramos una colonia colombiana. ¿Sabes una cosa, Adán? Si le cambiamos la palabra colonia colombiana a colonia cubana, suenas igualito a María Corina. Sí. Igual de reaccionario, sí, vale, y chauvinista que María Corina. ¿Tú de verdad crees que el gobierno se comporta como una colonia colombiana? Oye, vale, desconecta el reptil, la parte del cerebro que se llama reptil, que es la parte de las emociones irracionales, y vamos a aplicar un poquitico de juicio. Creo que por los comentarios que más adelante también nos hace, sí, el mismo camarada Adán, creo que, compa, estás leyendo mucho a estos intelectuales de Tasca que querían... Los intelectuales de Tasca que jamás han pisado un barrio. Exacto. Creo que estás leyendo mucho las opiniones de este tipo de intelectuales que quieren ser más radicales que cualquiera y lo que hacen es tratar de cambiar al mundo campaneando un whisky. No, y terminan hablando igual que María Corina. Sí. Porque escucha esto. Claro que es culpa del gobierno que dice que hay una guerra y actúa como si fuéramos una colonia cubana. Uh-huh. Son María Corina. Quítale el colombiano y ponle el cubano. Entonces, bueno, tú le quitaste igualito el cubano y pusiste el colombiano. Sí. Pero es el mismo discurso, viejo. Mira, tenemos una llamada. Vamos a darle, ajá, rápido con la llamada porque nos corresponde la pausa, pero está en línea una persona y vamos a darle oportunidad. Uh-huh. Buen día. Buenos días, por fin me puedo comunicar con ustedes, Coromoto. ¡Épale, Coromoto! Hola, ¿cómo anda? Estoy tratando de comunicarme de la semana pasada. Bueno, bienvenida. Bienvenido al programa de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mira, la semana pasada hubo una persona que habló sobre el asunto de lo que se comen en los supermercados del gobierno, pues. Y lamentablemente esa señora o esa persona que llamó o mandó un mensaje tiene toda la, uh-huh, razón. Y esto que ustedes están hablando ahorita de los guardias, de las autoridades que se dejan que roben y roban también. Sí, eso es lo que está sucediendo. Mira, la semana pasada nosotros hicimos mercado en el Bicentenario de Plaza Venezuela. Primero la cantidad de gente era horrible, pero bueno, eso es lo de menos. Todo el mundo tiene derecho a ir a donde están los productos. Pero cuando estábamos haciendo la cola para pagar, los anaqueles estaban full de envases, de jugos de los Andes, yogur, galleta. Mira, el colmo que agarraban las bandejas, donde está el queso y el jamón, habían los paquetes de pan para sándwiches, y hacían el sándwich en la cola. Saqueo, eso es saquear, porque después, ¿cómo haces tú para pagar eso? Te pasan el lector de barras por la boca. No, óyeme algo, nosotros estábamos fúricos, de verdad, una de mis hijas fue, buscó a uno de los guardias, ay no, mire, eso es todos los días, algo, ¿no? Es que el asunto no es que sea todos los días, el asunto es que ustedes le están pagando para que vigilen que eso no suceda, uh-huh, ¿me entiende? Entonces, Bueno, fue horrible, fue horrible. Te voy a decir, como de 30 personas, 40 personas que estaban delante de nosotros, una sola persona tenía dentro del carrito un jugo que se había consumido y lo tenía allí para que se lo cobraran. El resto, mira, en los anaqueles, lo que más había eran envases vacíos, gente joven, gente mayor, gente bien vestida, gente bien ponderada. Ahora, Coromoto, permíteme hacerte una pregunta sobre ese tema. ¿Eso es culpa de Nicolás? ¿Es culpa del alto gobierno? ¿Eso es culpa de la gente? ¿De quién es culpa de esto? Porque ni siquiera es culpa de la gerencia del banco, del automercado. Fíjate que cuando nosotros estábamos haciendo la cola, cuando ya llegamos a la caja, hay una especie de cabulla, vamos a decirlo así, que separaba a los que ya estábamos en la cola para pagar en la caja y otra que separaba a las personas que están haciendo la cola, por supuesto. Ya nosotros habíamos pasado por ahí y vinieron unas personas con los hijos y los hijos se burlaron de lo que nosotros estábamos diciendo y se pasaron por debajo, coleándose de todas las personas que estaban delante de ellos, ¿no? Entonces nosotros nos pusimos fúricos. Y mi hija dijo los niños se reían de lo que estaba diciendo mi hija. Entonces yo le digo, no te preocupes, mami, no te des mala vida por eso, porque esas son las personas que cuando van a un banco y alguien se les colea, lo reclaman. ¿Me entiendes? Entonces sí. Entonces viene mi hija y dice, es que este gobierno no sirve para nada. Entonces viene el señor y le dice, es verdad, no hay que votar por esta gente. Le digo, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué no te vas para otro del este? ¿Qué haces tú aquí en el Bicentenario comprando? Mira, horrible, es decir, lo que ustedes están diciendo es una cuestión de cultura. Si nosotros no tomamos conciencia de que no se debe botar la basura fuera del horario, de que no se debe hacer lo que se hace en los supermercados. Ah, no, porque eso es del Estado, y como eso es del Estado, yo me lo como porque eso es no, mío. Pero exacto, no, pero es que alguien hace eso en un Excelsior Gama y agarran al personal de seguridad y te sacan a rolazos el supermercado. Pero si lo hace el gobierno es malo, no, es represor, dictador. Te voy a decir, esto es falta de gerencia también. Claro, vamos a echarle la culpa también al gerente. Sí. Claro. Tú tienes una cantidad de personas allí que son las que se encargan de la seguridad. La seguridad empieza porque la gente no consuma dentro del establecimiento. Y ahí está además la milicia, ¿no? Colaborando muchas veces. Bueno, las han estado sacando. Sí. A la milicia ya no hay muy poca gente de milicia. De hecho, mi hija en el Bicentenario de Palo Verde también tuvo un problema porque una de la milicia, ella le dijo, ¿cómo vas a estar tú aquí adentro en el establecimiento fumando? Entonces, bueno, ¿pero qué? Yo estoy aquí vigilando. No, tú estás vigilando y eso está bien, pero tú no puedes fumar dentro del establecimiento. No, y Gregoria nos denunció, ha denunciado que están sacando a la milicia de los bicentenarios. Ah, bueno. Mira, son cosas, un tema largo, extenso, y que tratamos y trataremos hasta que podamos colaborar lo más posible con esto. Transformación cultural, transformación, retorno a los valores éticos, sociales, de convivencia. Estas prácticas que nos denuncia ahí Coromoto, eso es saqueo, lo llamó Enza así, es saqueo. Saqueo. Eso es robar, y no es cuestión de risita, ni es cuestión de que yo soy más vivo que tú, y que ay, yo me aprovecho de esto, no, eso es, está mal, revisémoslo en lo más profundo de nosotros. O sea, porque una cosa es, porque me ha pasado, yo sé que a Randall también le ha pasado, que estés en un supermercado, estás haciendo la cola, te dé sed, agarres una botellita de agua, te tomes la botellita de agua, guardes la botellita vacía. Consérvala y la pagas. Pagas cuando llegas a la caja, la pasan por el lector de barras y listo. Listo. Pero que estamos hablando es que abren paquetes de galletas, se hacen sándwiches, no sé qué, y eso no lo pagan. Además de la cochinada, porque qué asco, qué cochinada, además de la cochinada es que no lo pagan. Eso es robar, no tiene otro nombre. Mira, nos hemos pasado un poquito de la pausa, nos vamos. No, vamos a relajarnos un poquito, dale, la cosa pues. Estaba algo tensa. No, mira, este es un temazo, a mí me encanta, qué rico suena Yomo Toro y este mambo lo oriental. Lo recordamos a Yomo. Thank you.

alegrías. Gracias por gracias, los Serenata. Recuerdos, por todos los recuerdos de estos 43 años compartidos con la gran familia venezolana, en lo que nos han dejado, bueno, emociones, esos recuerdos sabrosos de una infancia feliz, gracias a la música que estos genios... Y música nuestra, estos, venezolana. Estos genios, no cabe otra denominación para ellos, nos han legado la gente de Serenata Guayanesa. Bueno, hablar de Serenata Guayanesa es hablar de tantos recuerdos bonitos, hablar de tanta belleza musical. 4 décadas de amor, 43 años, más de 4 décadas. Sí, sí, 4 décadas de amor, de armonías, de magia, de sueños, de belleza. Gracias, Serenata Guayanesa. Y de ideología en todo el sentido de la palabra, porque este tema que acabamos de escuchar. Este niño Don Simón, ahí tenemos, bueno, el amor a la patria, y esto no es ideología, amar Simón la patria, Bolívar. Amar la patria, amar nuestros próceres, nuestra naturaleza que somos como pueblo venezolano. Serenata Guayanesa arribó ayer, justamente fue ayer, a los 43 años de la mano de sus integrantes, Mauricio Castro, Iván Pérez Rossi, César Pérez Rossi y Miguel Ángel Bosch. Quien se integró a la agrupación en 1984, sustituyendo a Hernán Gamboa, que estaba allí también con el 4, ¿no? Bueno, esta agrupación, nacida en el año 1971, ya tiene 43 años entre nosotros y no ha dejado de darnos felicidad. Felicitaciones, muchachos. Muchachos ya no, muchachones, ¿no? Cuando yo era muchachón, diría Adelis Freite. Ay, también yo, Adelis. Pero aquí están estos hombres ejemplares, sin duda alguna. Todos unos genios de la música que nos han dejado los mejores recuerdos a toda una generación que se levantó con ellos y que se siguen levantando con ellos, porque a los nuevos hay que ponerle la musiquita de Serenata Guayanesa en las fiestas infantiles, claro que sí, llenarla. De ponerme los reggaetón y bachata, sí, que la otra vez escuché una niñita cantando una canción de Romeo Santos. Sí, Romeo canta como una Julieta. Y se veía tan feo una niña como de 5 años hablando, si te meto la mano debajo de tu falda y te meto mano y te falto el respeto. No. Y decía, Dios mío. Bueno, aquí está terrible. Serenata Guayanesa para salvar a esas generaciones y seguir llenándolas de bonitos valores, lo que venimos hablando a lo largo de estos programas, bonitos valores. No esto que hace un Romeo que canta como Julieta y estas cosas, ¿no? Son las 11:44 minutos. Sí, y tenemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos dice Elenita Castellano. Hola, buenos días, Enza Randolph. Ustedes disculpen, pero ¿de verdad no hace falta tarjeta de crédito para viajar? Yo creo que sí. ¿Qué hacemos con $500 en Brasil o en cualquier país del Mercosur, de donde pagamos hotel, comida, transporte y, por supuesto, un gustico? Pregunto, triste. Como dice Enza, el señor Estado es el culpable de incentivar a gastar, a endeudarse más que a gastar, ¿no? Yo me pregunto si los familiares de los ministros y todo el alto gobierno viaja con $500. Feliz día para todos. Es que esa es la cuestión, que es necesario. Te hacen obligatorio una tarjeta de crédito para poder viajar. Porque lo que te dan en efectivo es una miseria. Eso no. Pero entonces si una persona no quiere o no puede sacarse una tarjeta de crédito. Señores, yo soy víctima de las tarjetas de crédito. No por andarme dando gusto. No por andarme dando gusto. O sea, es que te obligan. Te obligan a meterte en el negocio de los plásticos. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, que mi papá nos llevaba a visitar a nuestra familia en el exterior. Había algo que se llamaba, que también había un control de cambio, por cierto. Había algo que se llamaba cheques de viajero. Y tú comprabas los cheques de viajero, llegabas al país de destino y los cambiabas. Pero no te obligaban a tener una tarjeta de crédito para poder disponer de lo que tu cupo de dólares, que es tu derecho. Ahora, el hecho de que tú tengas el derecho a un cupo de dólares no quiere decir que tú negocias y guises con él. Ah, claro, esa es la otra, ¿no? Aparte, esto de las tarjetas de crédito alimenta lo de la raspadera de cupo, porque hay gente que, ¿cómo es la raspada de cupo? ¿Que yo lo saco lo que tengo en mi tarjeta? No. Sino que tú viajas y te dan 20, 30 tarjetas de crédito cargaditas para sacarles las divisas por cajero. Desplumarlas por ahí, ¿no? A lo mejor, sí. Lo de las tarjetas de crédito no fuera obligatorio, entre comillas, y aplicaran los cheques de viajero, como en todos lados, no habría tanta raspadera de cupos. Ustedes no lo han pensado. Bueno, reflexión sobre esto. Reflexión. ¿No? Y mira, también nos dice Iraima Cardona, buenos días muchachos. ¿Y cuándo será que le van a aplicar la bendita ley a los buhoneros que especulan con los alimentos de primera necesidad? Que se den un paseíto por Katia en Copercentro. Yo les reclamé. ¿Y saben lo que me dijeron? Que ellos hacían la cola en Unicasa, en micro y en día a día. Entonces, ¿quiénes están acaparando? Que van a trancar las calles, que las tranquen. Que se van a alborotar, que les manden a la guardia. Total, ellos al final no votan, si es el miedo. Si ese es el miedo. Y una gran parte de ellos son colombianos. No tengo nada en contra de ellos, pero aquí en Venezuela hacen lo que les da la gana. Sí, bueno, es que tú sabes cuál es uno de los argumentos de los buhoneros. Te lo digo porque la señora que trabaja en mi casa, cuando yo le dije el precio que en el Central Mayren se estaban vendiendo el aceite, me dice, ay, pero eso es el precio que lo venden los buhoneros por mi barrio. Y no tengo que hacer cola en el supermercado porque me lo entregan en la puerta de mi casa. Así mismo. Mira, usted quiere saber dónde hay una escasez absoluta de valores, de lo que venimos hablando a lo largo de todo el programa. En los buhoneros. En los buhoneros. Pase por ahí, por cualquiera. Usted verá que no tienen escrúpulos de ningún tipo. No quiero meter a todos en el mismo saco, ¿eh? Ojo. Es malo. Las generalizaciones son malas. Son malas. Las generalizaciones son fascistas. Generalizar es una actitud fascista. Pero usted quiere saber en qué ramo hay una escasez terrible de valores. Allí, justamente, en la mayoría, y ahí sí digo, la mayoría de los comerciantes informales que venderían a su madre, si es preciso, con tal de ganar dinero. Bueno, no la venderían, la alquilarían porque así le sacan más plata. Entonces, oye, aquí hay que meterle, ¿verdad? Pero meterle en serio, una revisión exhaustiva al comercio informal que sigue vendiéndonos los alimentos de primera necesidad, que bueno, ya hay leyes, hermano, hay leyes que lo prohíben. Hay leyes que lo prohíben. Y el Estado lo que tiene que hacer es cumplir la ley, más nada. No se les pide nada más. No se les pide represión total, que nada, que los metan presos, que los saquen a todos de las calles. No. Lo que se les pide es que cumplan la ley, que hagan cumplir la ley desde las instituciones del Estado y que, por supuesto, los vicios que también se vienen arrastrando desde todos los sectores, porque usted se pone a revisar cualquier sector del país y está impregnado de vicio. Nosotros aquí en este programa no nos queremos poner como el ejemplo a seguir de ciudadanos, porque no lo somos, nos falta. Y todos tenemos que considerar que tenemos que seguir creciendo cada día más como seres humanos, como personas, como miembros de una sociedad. Pero sí tenemos que fijarnos en que hay, en la mayoría de los sectores del país, está impregnado ese virus terrible de la corrupción. Y eso lo fomentan algunos funcionarios policiales. Bueno, se hacen de la vista gorda para que vendan los productos de la canasta básica. Oh, no, o cobran, les cobran, les cobran. Ah, bueno, mira tal, dame tanto y me hago el loco. Sí, sí. Mira, Randall, vamos a dar noticias relacionadas con esta lucha también, ¿no? Contra lo que son los guisos con las divisas. Y el Ministerio Público publicó 50 nuevas empresas que están siendo investigadas por el mal uso de divisas. ¿Tú sabes qué me llama la atención? Uh-huh. Hay unos cuantos laboratorios, unas cuantas importadoras de medicamentos. ¿Qué dirá sobre esto el presidente de la Federación de Farmacéuticos de Venezuela? AMS Chemical, compañía anónima. Apollo Pharma, compañía anónima. Chemical Berry Most. Puras importadoras de productos químicos que se utilizan para la elaboración de medicamentos. ¿Qué tal? Pero hay bastantes. Importadoras. Esto es impresionante, ¿no? La cantidad de empresas dedicadas a la importación de medicamentos que están metidas en esta nueva lista. En esta lista hay unas cuantas. En la nueva, pero sobre todo en esta nueva en específicamente que ha publicado el Ministerio Público. Ya que estamos hablando de los problemas que hay con la... Pero una de las cosas que dice el presidente de la Federación de Farmacéuticos es que el Estado no le da las divisas a lo que en realidad no están trayendo los medicamentos porque el Estado tiene un mono con los laboratorios. Ah. ¿Un mono o serán estas importadoras de maletín que tienen que ver? Mira, antes de irnos hay una llamada por allí en línea. No hay llamada, pero ya estamos en los minutos finales. Vamos a adelantar algunos de los mensajes que usted nos envía en la cuenta de Twitter. Contraloría, y en Facebook también hay. Dale, Contraloría Popular 1 nos dice, saludos camaradas, eso del Bicentenario origina pérdidas multimillonarias al Estado, no al robo, saqueo y más nada. Nos dice Adri García Márquez, García Márquez, mira, tiene estos apellidos. Se está... ¿Es que no será familia Coromoto? Yo creo que sí. Pero mira, nos dicen, se están perdiendo los valores hasta en los mismos empleados que deben velar por cumplir con su deber en los bicentenarios. Se refiere a los abastos bicentenarios y esta irregularidad que estamos denunciando, ¿no? Mario nos escribe, arroba la ventana abierta, y dice, da coraje ver cómo los empleados de la carnicería del Central Madeirense de Bello Campo sacan cantidades de carne para revenderla. Coraje, lo que hay es que denunciar a estos sinvergüenzas y que les caiga todo el peso de la ley. ¿Qué te digo? Yo tengo cerca un Central Madeirense y como es lo que tengo más cerca, es lo que más conozco. Y en ese supermercado es que no mandan los dueños, ni mandan los gerentes. Allí lo que mandan son los empleados. Allí lo que mandan son las cajeras. En serio, hacen lo que les da la gana. Mira, yo hace poco estuve en un establecimiento de esta cadena y como dice Mario... Da coraje. Y abusan del cliente, de la gente y te insultan. Sí. Es una cosa horrible. Fíjate algo. Horrible. Yo me di cuenta con dos empleados. Llegó una mercancía y los tipos estaban mandando mensajitos. Tiki, tiki, tiki, tiki, y llamando. Sí, sí, ya llegó, hermano. Ya. Llégate y tráete a fulano y a mengano de Perencejo. Diciendo los mismos empleados que ya tienen sus clientes, y no dudo que les estén mojando la mano a estos empleados de esta cadena de supermercados, para... Bueno, que les avisen cuando llegue cierta mercancía y se la llevan por cantidades industriales, ¿no? Esto es, fíjense, esto no es culpa de Nicolás. Esto no es culpa del gobierno. Esto no es culpa de ningún alto funcionario ni de... No, esto es culpa de la misma gente que se pone a guisar con lo que sea, hermano. Y esto hay que erradicarlo. Es una crisis moral terrible la que hay. Yo me quedo con esto, con lo bueno, y lo decía al principio del programa, y al final lo ratificamos. Lo que nos dice Contraloría Popular 1. Uh-huh. Arrancaron con paliza. Venezuela goleó 7-0 a Papúa Nueva Guinea en Nanjing 2014. Las muchachas de nuestra selección vinotinto sub-15 vieron esta pela descomunal. Este es el ejemplo que hay que seguir. Claro, ejemplo que sí. De juventud, ejemplo de valores, ejemplo de compromiso con la patria. Bueno, y nos dice Samuel Torres a través del grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Muy buenos los comentarios de quienes han llamado al programa hoy. La gente está clara de que el saqueo, contrabando de extracción y todo eso es un problema moral, ético y grave, por supuesto, de la población en general. Ayer precisamente estuve en el Bicentenario de Plaza Venezuela y mientras estaba en la cola conversaba con la gente, todos coincidíamos que los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana de la Frontera son responsables de ese 40% de contrabando de extracción hacia Colombia. La gente no es estúpida, pero está el gobierno muy consciente que debe ponerle el ojo a esta Guardia Nacional destacada de la frontera. 40% en mercancía que salen del país no se sacan unos cuantos bolsillos de pantalones. No. Se necesitan miles de gandolas y no van a decir que los de la Guardia Nacional no los ven. Bueno, esperemos que el gobierno haga una ardua y perdurable campaña por medio de micros en los medios para revertir esas conductas amorales de la población en general. No se trata de gente de una clase socioeconómica en particular, sino de toda la población. Buen mensaje. Y con esta reflexión nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Mañana estaremos de regreso a partir de las 10 en punto a través de esta su emisora Alba Ciudad. Gracias por estar allí, gracias por su sintonía, gracias por sus comentarios, pero sobre todo gracias por construir una sociedad nueva, distinta y mejor que la que tenemos en este momento. Cotidianamente es nuestro deber construir ese modelo de sociedad con el que soñaron nuestros libertadores, con el que soñó Hugo Chávez, con el que soñamos la mayoría de nuestra Venezuela decente. Gracias a Luis Arloyo por estar ahí frente al control técnico. Hasta mañana. Nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana, Enza García. Y Randall Borges. Tengan todos muy buen apetito. Feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con un tema fresquito, juvenil y amoroso. Beatriz Luengo, como tú, no hay dos. Yeah, they will keep up a play a London, see? And just because I play this same tune, seeing it earth certain sound, boy, cause them can't get it, it has burned them, but mine has killed them. I see tonight, this is a special, so it's the Almatim. Nunca hubo nadie igual a ti, que despertar en mí tanta sensación de amar. Besar tu boca es como quiero comentar, dejemos que esta noche pongan su velocidad. No te preocupes si nos coge la mañana y nos despierta entre violines y trompetas. Quizás fuimos de aquel fracasado poeta, cansada de besar rana y ninguna con sorpresa. Como tú, nadie, como como tú no hay dos, como tú, oh, mira como tú no hay, como tú no hay dos, como tú no hay dos. Todo tu equipaje. No te preocupes, mira, si hoy te mando mi carruaje. Así que monta con todo tu equipaje. Y pongan vino y comida en esta mesa, porque este reino ya tiene su princesa. Ahora tú busca un castillo, tu preciosa dama, que será el lecho donde voy a ser amada. En él no habrá oro, riqueza ni fama, pero si estará mi D'Artagnan, que mataría por mí con su espada. Tres mosqueteros a mi disposición, un sastre que sería yo la musa de su confección. Cinco viñeros, barriles de cerveza para tu linda princesa y una botella de ron. Almohada de algodón para dormir la siesta. No te molestes si me ves que estoy despierta. Yo esperaré el momento que todo se acuesta. Ese será el motivo para comenzar la fiesta. Y como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú, oh, mira como tú no hay. Mami, mira con la sábana y la silla. Vamos escapando bien lejos. Hazme una señal, niña, cuando se acuesten tu viejo. Yo vendré a buscarte con mi carruaje. Solo quiero, mami, que te relajes. No hace falta ropa ni maquillaje, solo basta tú. Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en conjunto con el Movimiento Social de Inmigrantes Haitianos Soleil, te invitan al seminario denominado Ceremonia Voice Caimán, a cargo del licenciado Juan Piñango, este jueves 14 de agosto a las 4:30 de la tarde en la Red de Arte al lado de la Plaza Bolívar en la ciudad de Caracas. El Centro Nacional de Danza abre su proceso de audiciones 2014 este 10 de julio en el Teatro del Oeste, Estación Caño Amarillo, para bailarines profesionales de danza contemporánea y bailadores, para integrar sus compañías nacionales de danza tradicional y contemporánea. Los interesados en recibir la información, enviar su currículum a coordinacionestrategica.fcnd@gmail.com. Solidaridad con Palestina. Qué triste que Israel se preste y siga actuando como brazo asesino del imperio yanqui. Qué triste, ¿no? Hay que denunciar al gobierno de Israel como un gobierno asesino, un gobierno genocida. Y el mundo debería ponerse de pie, Naciones Unidas, los gobiernos de este continente, de Europa, del Oriente Medio, de Arabia, el mundo árabe, persa, los grandes países del mundo. Deberíamos todos pronunciarnos y exigir, como Venezuela exige con nuestra voz y nuestra moral, el cese a la invasión a la Franja de Gaza y al asesinato de miles de inocentes.

arrecife coralino, porque no suele pasar hasta los fondos marinos. Siempre navega por de agua y a veces de cabecera, igual que rama piragua cuando le afloja las velas. Si el precio no le conviene, ya le voy diciendo adiós. Las tripas para el que viene, pues el que pesco, pesco. Si el precio no le conviene, ya le voy diciendo adiós. Las tripas para el que viene, pues el que pesco, pesco. No conoce de ramal ni arrecife coralino, porque no suele bajar. Vamos, Teñito Salazar. De aquí para Romaje y para Zulita también. No conoce de ramal, porque es coye, mi compadre. Porque no suele bajar hasta los fondos marinos. Siempre navega por de agua y a veces de cabestela. Igual que rama piragua cuando le afloja las velas. No conoce de ramal y arrecife coralino. Vamos, Marilla. No suele bajar hasta los fondos marinos. Siempre navega por de agua y a veces de cabestela. Igual que rama piragua cuando le afloja las velas. No conoce de ramal. Soy aquel que te sigue donde vayas, donde quieras, estaré muy junto a ti y por siempre, eternamente, estaré en tu existir. Soy el recuerdo que a tus sueños apasiona. Sombra me deslizo por tu piel, estremeciendo el paisaje de tu cuerpo, lo dulce y tierno combinado con placer. Como te quiero, me lo dices muy seguido, ya que has sentido ese amor de aquella vez, esa pasión que ha borrado tu inocencia de una manera que te hice mi mujer. Al despertar de ese sueño tan hermoso, serán tus ojos que se inunden de tristeza al ver que yo no comparto con tu lecho. Todo se ha muerto, pero los recuerdos quedan. Yo sé muy bien. Que yo soy el que añoras y deseas. Me resguardo en tu mirada y en tu mente, un constante frenesí que te arropa, que te embriaga y te hace feliz. Aunque a tu lado no me tengas en persona, conscientemente en tu mente yo estaré, igual al aire que suspiras muy profundo, y por segundos desearías volverme a ver. Cuántas palabras te dirán tu pensamiento, tanto silencio solitario y sin tener el gran amor que vivió latentemente, ahora silente en el mar de tu desdén. Y cada vez cuando escuches mi canción, canción será mi voz que te cubra de lamentos, las remembranzas invadientes en el alma serán culpables en sentir remordimientos. Tú me querrás para siempre y de por vida, no olvidarás aquel hombre quien te quiere, el que una vez te llenó con sus caricias y el que estará esperando que regrese. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. esa tarde, corazón, cuando dijimos adiós, me di cuenta que sufrías. Y le juraste cariño, pobrecito corazón, porque no la conocías. Esa tarde, corazón, cuando dijimos adiós, me di cuenta que sufrías. Y le juraste cariño, pobrecito corazón, porque no la conocías. Con el dolor del vaquiano hoy vamos rumbo al olvido, acariciando su imagen por veredas y caminos, tú cargando con mis penas y yo cargando contigo. Con el dolor del vaquiano hoy vamos rumbo al olvido, acariciando su imagen por veredas y caminos, tú cargando con mis penas y yo cargando contigo. Otro estará la que fue tu amor querido. No te pongas a pensar en los tiempos que se fueron y en juramentos perdidos. Y comprende que mañana en brazos de otro estará la que fue tu amor querido. No te afligas, corazón, si sufrir es tu destino, que llorar no es buen remedio cuando se pierde un cariño. El tiempo se encargará de curar ese martirio. Si fue mala y traicionera sin darle ningún motivo, hazte cuenta, corazón, de no haberla conocido, que para un cariño ingrato lo mejor es el olvido. Cada día te agiganta por caminos y veredas. Portugués, eres la cuna de esa famosa leyenda que cada día te agiganta por caminos y veredas. Tú no tienes que envidiarle nada a otras tierras llaneras. Tienes monte, tienes río, tienes sabana y praderas, tierra para agricultura y regiones ganaderas. Tú eres y seguirás siendo futuro de Venezuela. Tú no tienes que envidiarle nada a otras tierras llaneras. Tienes monte, tienes río, tienes sabana y praderas, tierra para agricultura y regiones ganaderas. Tú eres y seguirás siendo futuro de Venezuela. Misma tierra, quien más tarde se convierte en héroe allá en las queseras. Otro ilustre personaje nació en esta misma tierra, quien más tarde se convierte en héroe allá en las queseras. Esa tierra es prodigiosa, como damas o dijeras, describiendo con sus plumas canciones y tolvaneras, haciendo pueblos hermanos con su copla mensajera. La leyenda del silbón entre todas, la primera. Esta tierra es prodigiosa, como damas o dijeras, describiendo con su pluma canciones tolvaneras, haciendo pueblos hermanos, con su copla mensajera, la leyenda del Silbón entre todas la primera. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Yo no vendo mi caballo, ay mi caballo, no lo vendo ni lo cambio. Con él me hice coleador, toda la fama que cargo. Yo no vendo mi caballo, ay mi caballo, no lo vendo ni lo cambio. Con él me hice coleador, toda la fama que cargo. De coplero y coleador, cantante enamorador, cuando estoy emparrandado en las mangas de coleo, coleando con mis paisanos, pero todas estas hazañas se las debo a mi caballo. De coplero y coleador, cantante enamorador, cuando estoy emparrandado en las mangas de coleo, coleando con mis paisanos, pero todas estas hazañas se las debo a mi caballo. Si es que él se muere primero, anda primero, esta promesa le hago, no le volveré a tocar los lomos a otro caballo. Si es que él se muere primero, anda primero, esta promesa le hago, no le volveré a tocar los lomos a otro caballo. Sentado en las talanqueras, en minutos de silencio, lagrimoso y recordando cuando los toros de puerta entre él y yo los sacamos, y en el palco de la reina se escuchaban los aplausos. Sentado en las talanqueras, en minutos de silencio, lagrimoso y recordando cuando los toros de puerta entre él y yo los sacamos, y en el palco de la reina se escuchaban los aplausos. Thank you. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Alba Ciudad, 96.3 FM, retransmite un programa de archivo para el disfrute de todas y todos nuestros usuarios y usuarias. Atención, atención. El vuelo 96 pide coordenadas para el aterrizaje. Las coordenadas son 963 FM, 1230 PM. Entendido. Aterrizaremos la nave. Divisamos el aeropuerto Alba Ciudad. Radar 96. Localiza música de todo el mundo a tu alcance. Disfrútalo. Identidad nacional, porque la música de Venezuela es y siempre será la mejor. La mejor. Nacional de Radio y Televisión a través del satélite Simón Bolívar. Buenas tardes a toda Venezuela, estamos en cadena nacional de radio y televisión. Hoy día jueves, jueves de comunidad, de comuna, jueves de vivienda, jueves de barrio nuevo, barrio tricolor, jueves de patria viva, feliz. Le doy las buenas tardes a toda Venezuela. Estoy en este momento, bueno, acá en el municipio Acevedo, en Caucagua, el corazón del centro oriente del país, estado Miranda. Hemos venido porque es un día de gran felicidad. Hoy estamos llegando a la vivienda número 600.000 y vamos a darle un pase ahora más adelante a la vivienda 600.000 que se va a entregar a nombre de nuestro comandante Chávez a una familia en Sabaneta, allá en el corazón de Barinas, cuna de nuestro comandante Chávez. Estamos acá con el compañero canciller protector de Miranda, Elías Agua Milano, pero es que sale natural Miranda. Está Juan Aponte, el alcalde de este municipio, nuestro ministro de Presidencia de la República, el jefe de la REDI del centro del país, la región de desarrollo integral, que es una instancia de gobierno intermedio, mayor general Mota Domínguez, la primera combatiente, Cilia Flores, y hemos venido al estado Miranda. ¿Para qué? Bueno, para mostrarles a ustedes lo que es la gran misión vivienda, la gran misión vivienda, la gran verdad de quienes sí construimos patria, y todos los días estamos empeñados en seguir construyendo patria para nuestros hijos, patria para el pueblo. Bueno, los invito a que conozcamos este tremendo complejo habitacional. Aquí ha nacido ya con la entrega de estas 680 viviendas, 680 hogares que le vamos a dar a 680 familias trabajadoras de la patria, 680 hogares de la patria. Aquí está naciendo ya de verdad, ¿verdad?, una ciudad de viviendas, de pueblo, una ciudad de desarrollo industrial económico. Aquí en Marizapa, en el corazón del municipio Acevedo, en pleno corazón del centro oriente de nuestra patria. Bueno, los invito, vamos a ver la hermosura del milagro de la gran misión Vivienda Venezuela. Vamos adelante, que suene la música. Aquí tenemos el grupo Cimarrón. A saludar al grupo Cimarrón desde el estado Miranda, Miranda, nombre glorioso de la patria. Aquí tenemos chocolate de la planta, chocolate Cumbé, chocolate Cimarrón, cacao de Erí, hecho del mejor cacao del mundo, de acá, de Barlovento, el mejor cacao del mundo. Mira, aquí lo tenemos, combinando, como debe ser, un proyecto integral, profundamente humanista. Todo este gran conglomerado, como ustedes lo van a ver hoy, es un conglomerado humano de desarrollo integral. La vivienda, los servicios y el desarrollo económico, industrial, vinculado a la región. Ahora vamos acercándonos con el tocar del tambor barloventeño. Vamos directo a entregar las viviendas de estos 680 apartamentos. 680 apartamentos de esta ciudad que se va a levantar y se está levantando ya. Como venía conversando con el compañero Elías Agua, en colaboración con la China, en colaboración, esto parte de los acuerdos de inversión para el desarrollo entre China y Venezuela. Yo quisiera que el compañero Elías Agua, protector de Miranda, me hiciera algunos comentarios de cómo nació este proyecto, porque aquí está, como en tantas cosas de nuestra vida patria, la huella del comandante Hugo Chávez. Compañero Elías. Bueno, bienvenido, compañero presidente, a Barlovento. Lo recibimos con agradecimiento por el empeño que usted ha puesto en seguir adelante las políticas del comandante Hugo Chávez. Esta idea nació, compañero presidente, en el marco de las inundaciones del 2010, cuando el comandante Chávez estuvo en Higuerote atendiendo a los damnificados, y nos vinimos por tierra y visualizó esta explanada en la encrucijada de Caucagua, él dijo, la encrucijada entre Oriente y el Centro. Aquí deben hacer una gran ciudad. Y ahí llamó a los chinos y les pidió que elaboraran el proyecto y comenzó a desarrollarse este proyecto que en perspectiva es para 20.000 viviendas. Esta primera etapa, 2.000, de los cuales estamos entregando 680 en este momento. Como debe ser, pues. En el fondo suena el tambor barreloventeño, tambor de nuestra África madre. Madre África que trajo el tambor. Tambor cimarrón que siempre fue libre, que jamás se dejó esclavizar. Tambor, tambor. Y aquí vamos a entrar en el apartamento número 1, ¿verdad? PB1. La fichita. Apartamento número 1 de este complejo habitacional, que más que un complejo habitacional, tiene como proyecto ser una gran ciudad. 20.000 viviendas, quiere decir que va a tener entre 80.000 y 100.000 habitantes en el transcurso de los próximos años. Tenemos que hacer el empeño por lograr la meta antes de terminar, bueno, este periodo presidencial. Tenemos que hacer las inversiones, trabajar con nuestros compañeros chinos. Aquí vamos a entrar a la familia de Luis Alberto Sanz, allá está, con Yesibel Zurita de Sanz, su esposa, y Cristal Sanz Zurita, de 7 años, que ya está, pasó a segundo grado. Vamos a entrar con el permiso de nuestros compatriotas. Bueno, bienvenido. Bueno, aquí está la felicidad más grande que puede sentir uno, de cumplir la misión, Elías, de darle felicidad al pueblo. ¿Cómo estás tú, Cristal? ¿Ah? ¿A qué grado pasaste? Segundo. ¿Segundo grado ya? ¿Y lees bien? Sí. ¿Y suma? ¿Y resta? ¿Y multiplica? No. Todavía multiplicación no, en segundo grado, ¿verdad? Mira, Cilia y Emily también, te la presento. Elías Agua. Elías. Bueno, vamos a sentarnos. Yo siento una gran felicidad. Están invitados a la casa. Gracias. Vamos a sentarnos un rato a tomarnos un café en este mediodía del 14 de agosto, año 2014. 14 de agosto, va pasando el año ya. Vamos rumbo a diciembre. Y el calor está apretando en agosto. Bueno, hermano, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente la familia? Bueno, estamos de bendición, es algo muy especial, ¿no? Que recibimos hoy a través de la Revolución Bolivariana. Le hablaba a los amigos de allá de la comunidad Nueva Esperanza que esto era puro monte, esto era puro monte. ¿Verdad? Aquí lo que había era culebra, puro monte y culebra. Monte y culebra. Sí. Ahora la gente dice, bueno, ¿y qué es lo que está pasando allá en Marizapa? Que hay una transformación. Y realmente hay una transformación, es un estado que nos ha tomado en cuenta realmente. Nosotros somos una comunidad muy humilde de Nueva Esperanza. Empezamos de una casa de barro, de una de latón. Y ahí hemos crecido como familia y bueno, hoy Dios nos da la bendición a través de la Revolución Bolivariana. Amén. Y lo más grande es que lo primero invitado es el presidente, el canciller, el alcalde, la primera dama y el general, bueno, que están invitados a mi casa. A mi casa, ¿no? Por eso hay que celebrarlo con un café, camarada. No traje la bombona. No traje ahí, la bombona. Ahí trae el café. Bueno, realmente la felicidad que tú expreses, la felicidad de tu familia es la mayor fuerza que uno puede cargar. ¿Eh? Uno tiene como una pila aquí. Sí. Una pila. Y esa pila, bueno, la tiene que utilizar toda esa energía en construir, en trabajar. Porque nosotros nos dedicamos a construir, a trabajar. Fíjate que yo venía hablando un dato importante, que ustedes no lo van a ver publicado en ninguna prensa de la burguesía de este país. Solamente en el estado Miranda, en estos 3 añitos de la gran misión Vivienda Venezuela, hemos entregado 64.000 viviendas. Y como la burguesía dice que ellos son, saben más que nosotros, pues porque no, yo soy un obrero, no, Maduro no sabe nada, y Chávez tampoco sabía nada. Como ellos se dan de superiores y tienen un complejo superioridad, la derecha y toda esa gente, pues, lo ven a uno por encima del hombro, porque uno es un hombre del pueblo, que lo que está es cumpliendo una misión en la vida y en la historia. Yo les digo, hagamos comparación concreta y podemos comparar lo que quieran. Lo que hace la revolución a nivel nacional y a nivel regional y lo que hace la burguesía cuando gobierna. Yo pongo un ejemplo, pues aquí en Miranda, pongo un ejemplo, vivienda. Nosotros hemos entregado 64 mil viviendas en 3 añitos apenas de la gran misión Vivienda Venezuela. Aquí está, viviendas dignas, bien estructuradas, para el pueblo que no tenía nada. Yo digo, Miranda lo gobierna la burguesía, pelo a pelo. ¿Cuántas viviendas dignas ha construido la burguesía gobernando Miranda en los últimos 3 años? Pelo a pelo. Un solo ejemplo, pudiera ponerlo en el campo de la educación, de las misiones, grandes misiones. Y es importante reflexionar eso. La revolución y el pueblo en el poder, que somos nosotros, el pueblo gobernando, es infinitamente superior que todas las formas de gobierno que la burguesía ha tenido y que tiene. Porque hay que decir, Elías, que la burguesía en Venezuela tiene poder también. Bueno, además del poder económico, pero tiene gobernadores, tiene alcaldes, y cuando uno va a revisar a la profundidad, ¿qué hacen? Sencillamente quedan reprobados, son raspados, están raspados en la materia de construir felicidad para el pueblo. Están raspados, pues, como gobernantes, eso hay que decirlo. La gran misión Vivienda Venezuela llegó para llenar de felicidad al pueblo de Venezuela. Y tenemos nosotros, como permanentemente lo decía el comandante Chávez, estar encima de los proyectos. Esto es una ciudad, apenas estamos entregando 680 viviendas. Ahora, no estamos entregando, como yo siempre lo digo, depósitos de seres humanos. Esto tiene que ser hogares donde se cultive el amor. Así como ustedes están obteniendo un derecho, que es el derecho a la vivienda, nosotros, yo tengo como dirigente, como gobernante, que exigirle al pueblo que le entrego vivienda, exigirle lo máximo, que es practicar el amor. ¿Verdad? Construir un hogar de amor, construir una comunidad de amor, construir una comunidad, organizarse para que los niños tengan, bueno, su debido trato en el deporte, en la recreación, en la educación, en la cultura, y para que esto, que va a ser una ciudad gigantesca, 20 mil viviendas, imagínense ustedes, va a ser entre 80 mil, 100 mil personas que van a vivir en este antiguo terreno del Monte y la Culebra. Van a vivir 100 mil personas. ¿Cuántos niños? 40 mil, 50 mil niños, ¿verdad? Que se van a levantar aquí. Esto va a ser un polo importante de desarrollo humano, económico, industrial, agrícola. Y desde ya, ustedes son los pioneros, pues. Muy bien. Ustedes, cuando pasa el tiempo aquí, dentro de 20, 30 años, y les salga un poquito de canas a ustedes, ¿no? Ustedes recordarán este día. Pero ese día tendrán que decir, hemos cumplido nuestra misión. Esta comunidad, esta ciudad profundamente humana y socialista de Marizapa, ¿es una comunidad, es una ciudad modelo, sí o no? Yo creo que sí lo va a hacer, porque hay que hacerlo con amor. Ese es el mensaje que yo te traía aquí, además del café que te brindó el protector de Miranda. ¿Qué más quieres compartir con nosotros? Creo que como este es un apartamento modelo, nosotros tenemos que ser familia modelo, que sea basado en el amor, en el respeto. Es interesante, ¿no? Todo lo que ha hecho la revolución bolivariana. Amo mucho a mi comunidad también, a todas las personas que me están escuchando aquí en Caucagua, en todas las parroquias. Son personas humildes realmente que hemos venido creciendo, hemos venido batallando. Yo creo que Marizapa va a ser una potencia. El municipio Acevedo tiene toda la característica para ser una potencia así agrícola, es una potencia productiva, turística, es toda una belleza. O sea, tenemos el territorio más extenso. Cuando uno viene por la autopista y después toma la carretera vieja, bueno, esto es una belleza. El reverdecer de las montañas, las colinas, todo eso tiene que ser concebido en un nuevo, en una nueva visión de desarrollo turístico, agrícola, agroecológico, industrial, desarrollar la vocación natural que se desprende de la geografía, de la naturaleza y del mismo modo de ser del pueblo. Hay que buscar la vocación natural de cada región, de cada localidad, de cada lugar y desarrollarla por la vía del socialismo. Porque la vía del socialismo es la que permite el respeto al ser humano. El capitalismo solo respeta el capital. El capitalismo solo respeta las ganancias de unos pocos. Nosotros tenemos que seguir cada vez más por la vía del socialismo, que es la verdadera sociedad humana. Y los que creemos en Cristo, los que creemos profundamente en Cristo, los cristianos profundos, creemos, estamos convencidos de que el socialismo es la personificación del sueño de Cristo Redentor. Así de sencillo. Yo quisiera proceder a entregarle las llaves. Ajá. Aquí, oficialmente, esto para uno es muy emocionante. Y yo le entrego aquí la llave. Ah, gracias. Habiendo entregado más de 64.000 llaves como esta solo en el estado Miranda. En el estado Miranda la revolución demuestra que es superior desde el punto de vista humano, material, espiritual, a todas las formas de gobierno burgués que hayan existido en Miranda y en nuestro país. Y en nombre de nuestro comandante Chávez, que siempre nos acompaña, le entrego su llave. Gracias, este es su vivienda. Presidente. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Que Dios los bendiga por siempre. Bueno, vamos a seguir tomando cafecito. Qué buena hora para el calor. Sí. Café pues, cerrero y caliente. Y usted es el primer presidente, bueno, que conocemos aquí en la parroquia Marizapa, que haya pisado este, que yo conozca, ¿no? Aparte el presidente Chávez, que vino varias veces. Son los presidentes que han hecho más mención sobre este territorio, ¿no? Abandonado realmente, realmente. Porque es un abandono histórico. Sí. Yo le decía a Elías que cuando yo era chamito y viajábamos hacia Oriente, de pronto en estas épocas de vacaciones íbamos a pasar vacaciones a Barcelona, por allá, Puerto La Cruz, con familias por allá. Siempre que yo pasaba por esta región de Barlovento, es una región mágica. Siempre uno recordaba la historia, pues, que estos fueron lugares por donde estuvieron nuestros abuelos cimarrones. Y dejaron marcado todo, la cultura, la música, el sonido, la gastronomía. Los olores, la vida, la rebeldía sobre todo, lo dejaron marcado todo. Ahora, pero también las regiones como estas quedaron marcadas por los viejos colonialismos, los viejos coloniajes, que era el abandono, el desprecio al pueblo. El abandono total, que era el desprecio al esclavo, al africano, a nuestros abuelos que vinieron de allá. Entonces ese desprecio es hereditario, pues, va en los genes de las burguesías que tienen mentalidad colonialista y que nos desprecian, nos ven por encima de los hombros, así de sencillo. Pero para eso llegó Chávez, para eso llegó la revolución, para que nosotros, los olvidados de ayer, hoy estemos construyendo un mundo nuevo. Y desde aquí, desde tu apartamento, desde esta ciudad que se levanta de Marizapa, en el municipio de Acevedo, yo quiero hacer un pase. Muy importante, fíjate, lo estamos haciendo desde el corazón de un proyecto creado y soñado por el comandante Chávez, que hemos construido conjuntamente con nuestros hermanos de la China, y vamos a seguir ampliando con la visita del presidente chino hace 3 semanas, nuestro hermano, compañero, presidente Xi Jinping, firmamos nuevos documentos para obtener financiamiento para el desarrollo y firmamos documentos específicos para el desarrollo de todos estos proyectos habitacionales, todos estos proyectos de comunidad. Y vamos a continuarlo con mucha fuerza. Antes de hacer el pase, yo quisiera que el compañero Elías Agua, que ha estado desde el principio, porque él era vicepresidente ejecutivo y además mirandino de pura cepa, de los mirandinos que no abandona Miranda, sino que está en el corazón, realmente me impresiona que Elías, un día lo vimos, estaba en Irán, la semana pasada, Irán. Irán queda como a 10.000 kilómetros de aquí. Estaba en la reunión del Movimiento de Países No Alineados. Nosotros formamos parte de la Troika, que dirige el Movimiento de Países No Alineados. El próximo año tendremos la cumbre del Movimiento de Países No Alineados en Caracas por primera vez en la historia. 120 países del mundo. Y bueno, Elías fue a cumplir nuestra obligación de la diplomacia internacional de paz que tenemos. Luego pasó por Egipto y se reunió con el canciller de egipcio. Y bueno, firmaron un conjunto de acuerdos, visitó a los heridos, niños, abuelitos palestinos en los hospitales de allá del Cairo. Y eso fue al otro día. Y al tercer día, a las 10 de la mañana, estaba en Petare. Estaba de Teherán, el Cairo, a Petare. ¿Por qué? Por el amor. Es un amor que nos mueve de verdad. Es un amor que nos sembró el comandante Chávez. Porque tenemos un ideal, un proyecto, el de Bolívar, que por fin está vivo nuevamente. Y además, nosotros tenemos un compromiso muy grande con el pueblo de Venezuela. Es un compromiso que llevamos adelante por encima de sabotajes, obstáculos, por encima de cualquier dificultad que se nos venga. Nosotros somos más grandes que cualquier dificultad que se nos venga. Bueno, Elías, haznos un comentario de este proyecto tan hermoso y qué sientes tú cuando estamos en estos momentos así, que se concreta la gran misión Vivienda Venezuela, dándole felicidad a una familia. Sí, compañero presidente, uno, digamos, tiene un mar de sentimientos porque es la palabra cumplida del comandante Chávez. Cuando usted le estaba entregando las llaves a la familia Sanz, son muy comunes los Sanz por aquí, son primos de Rodolfo Sanz, uno siente que esa consigna que gritábamos, Chávez vive, es cierta, pues, porque cada sueño de Chávez para el pueblo que se cumpla es que Chávez está vivo, ¿no? Y es lo que ese minuto, ese segundo de la entrega de la llave, Chávez vivo, Chávez presente. Y que hemos podido continuar, presidente, gracias a la conciencia de nuestro pueblo, a su voluntad, a la fortaleza que nos dejó Chávez, hemos podido continuar el proyecto de Chávez. Y Chávez visualizó esto, acuérdense que Chávez tenía una visión geopolítica de la geografía muy grande. Y veníamos desde Higuerote, donde él estuvo en las inundaciones, Luis Mota estuvo con nosotros. Ese día él vio a la gente en la calle, presidente, bueno, el desprecio a la burguesía. La gente durmiendo en las calles de Higuerote con el agua hasta aquí. Y el gobernador de derecha, bueno, paseando y entregando migajas, ¿no? Chávez le dio una orden al general, al mayor general Luis Mota Domínguez, cuando vio todos los hoteles, y esos hoteles están vacíos. Todo el mundo a dormir en los hoteles. Mientras construimos las casas. Y bueno, y luego veníamos y dijo, hay que buscar el terreno. Venía viendo la solución, porque Chávez no se quedaba en el problema, sino la solución estructural. Hay que buscar el terreno más alto. Entonces le dijimos, Caucagua es la zona más alta. Perfecto, me dijo. Está en la encrucijada para Oriente y para el centro. Hay que hacer la autopista que estamos haciendo, Kempi Santa Lucía, para unir el Oriente con el centro sin pasar por Caracas. Otro proyecto que se está haciendo con el presidente Nicolás Maduro. Comenzamos una primera etapa, Juan, de 280 apartamentos que fueron la emergencia para los damnificados con cementos de Venezuela, y luego arrancaron los chinos ya el proyecto en esta primera etapa de 2000, que hemos entregado 480, 600, vamos como 1200 apartamentos de los 2000 de la etapa de la ciudad. La ciudad comprende de la etapa de arranque, pues, de la ciudad, arranque, y luego el complejo industrial. El presidente dijo una ciudad productiva, turística, con la visión de tener hoteles para el turismo y de desarrollo agroindustrial, del cacao, del plátano, etcétera, que ya está funcionando la del chocolate, está en construcción la del plátano, la de los insumos agrícolas. Es, pues, la visión integral, y aquí está el sueño de Chávez concretándose en ellos, en ella, en los niños. Sí. Bueno, muchas gracias, fíjense, esta es la historia viva. La historia viva. Y ustedes, si muy pronto deberían organizarse, alcalde, compañero, Juan Aponte, muy pronto deberían organizar su comuna. ¿Por qué? Porque las comunas que estén organizadas, ¿eh?, son un núcleo que ya entra a participar en el Consejo de Gobierno Popular de las Comunas, que es una forma de gobierno que yo estoy creando. Yo estoy dándole un sacudón verdadero, interno, profundo, al antiguo Estado burgués, los restos del Estado burgués que quedan por ahí todavía regados, ¿no? Así como quedaron los restos del Estado colonialista y luego sometió al resto del siglo XIX venezolano y parte del siglo XX. Bueno, los restos del Estado burgués con su burocracia, su corrupción, su ineficiencia quedan por ahí regados. Y yo los estoy demoliendo por debajo. Y el elemento más importante es que nazcan las nuevas instituciones del nuevo Estado. Una institución fundamental que creé hace dos semanas, tres semanas, en Barquisimeto, el 18 de julio, recuerdo, bueno, casi cuatro semanas, es el Consejo de Gobierno Popular de las Comunas. ¿Y cómo funciona eso? Les pongo un ejemplo. Ustedes están organizados aquí, las 680 familias, mil y pico, dijo, 1.280 familias ya. Yo estoy entregando ahorita 680 apartamentos hoy, que completan 1.280 apartamentos de la nueva ciudad Marizapa. Bueno, esas 1.280 son una comuna, tienen que ser una comuna. ¿Para qué? Bueno, para mantener el ritmo de construcción de los proyectos. porque no se puede estar esperando que el papá Estado llegue de afuera a hacer, no. Tenemos que ser protagonistas de la historia. Entonces, los proyectos industriales, los nuevos proyectos agroecológicos, los nuevos proyectos deportivos, culturales, de todo tipo, que la comunidad vaya gestando, van al Consejo de Gobierno de las comunas, que es un consejo de carácter presidencial. Me llegan directamente a mí y yo apruebo los recursos y la comunicación es directa entre el pueblo organizado y el presidente del pueblo organizado, que soy yo. Esa es como una línea central de trabajo. ¿Qué piensas tú? Muy bien, nosotros aquí ya la comuna de Marizapa se llama Comuna Francisco de Miranda. Ya hemos ido avanzando en lo que es la construcción de este poder popular, pues aquí en Marizapa. Se han agilizado todo lo necesario para seguir construyendo lo que es la comuna. Aquí te contamos con la Comuna Francisco de Miranda. Aquí en el municipio de Acevedo, aquí en la parroquia Marizapa. Correcto. Sí, que es la que... Bueno, entonces hay que articular bien, Juan. 15 el alcalde comunales. Juan Aponte. Hay que articular con el ministro, compañero Reinaldo Iturriza. ¿Para qué? Para articular las distintas instancias. Poder popular, comuna. Instancias de gobierno popular regional, Corporación de Miranda.